Buenas a todos, soy Baring Weyon de Curiosa Biología y hoy tenemos una sesión en directo especial con tres buenos amigos. Voy a ir presentándoles uno a uno por el orden en el que tengo aquí abajo de aparición, así que empezamos con Pau, que ahora estás en pantalla. Tiene formación en química ambiental y fue una asistente a una charla de Burgos la semana pasada de el famoso e ínclito Josep Pàmies. ¿Estás en pantalla? El infame Josep Pàmies. Hola, Twitter. Por aquí también tengo a MJ del Río, María Jesús, ingeniera eléctrica, asistió también a una charla de Josep Pàmies hace un año en Soria. Hola a todos, ¿qué tal? Y por último tenemos aquí a Emilio José, que también me va a echar un cable en los aspectos más divulgativos. Él me parece que no ha asistido a ninguna charla de Pàmies. No, a una de Corbera, que no sé si es peor. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos en Twitter y estamos también en el chat del canal. Y pues voy a empezar directamente preguntando, así, desde el primer momento. Vamos a hacer la pregunta que se hace al principio, cuando entrasteis, tanto MJ como Pau, cuando entrasteis en la sala o incluso antes de entrar en la sala, ¿cómo estaba el panorama? ¿Cuánta gente había? ¿De qué se hablaba? No sé quién quiere hablar primero. Le damos la palabra a MJ, que fue la primera. De acuerdo. Vale. Bueno, cuando yo fui a la charla, habíamos estado intentando por redes sociales pararla porque fue en una sala de la audiencia del Palacio de la Audiencia, con una sala cedida por el ayuntamiento a una asociación. Bueno, el ayuntamiento dijo que no tenía idea de qué iba a hacer, de qué iba la charla, ni quién era el ponente, ni de la polémica en cuestión. Entonces, digamos que lo que dijeron es que ellos habían cedido la sala a una asociación y que no tenían nada que ver con lo que se dijera ahí dentro. Entonces, claro, como ya había habido protestas anteriores, pues lo primero que dijo el representante de la asociación que organizaba la charla era que, bueno, que entendía las protestas en redes sociales y que obviamente ellos iban a dar la voz a todo el mundo, si había voces críticas, que fuéramos libres de preguntar. Pero vamos, yo lo que vi nada más entrar, le estaban haciendo una entrevista a Pàmies para la televisión local y de primeras tampoco es que había bastante gente, habría unas 100, 150 personas allí más o menos. Tampoco vi un ambiente que fuera crítico para nada, o sea, no, yo creo que prácticamente toda la gente que iba a escuchar lo que decía ese señor Iván, o bien para ver o bien porque creían en él, pero voces críticas de primeras no vi nadie y luego lo confirmé. Sí. ¿Y Paula? ¿Pau? Bueno, en mi caso la charla se celebró en un hotel público, el Corona de Castilla. Se había intentado parar durante el par de semanas anteriores, más o menos. Y yo cuando llegué, pues lo primero que vi fue el puesto vendiendo, por supuesto, sus plantitas y unos libros, creo que eran, no sé si de autoayuda, de él, pero había unos cuantos libros. Y a mí me dio el paso su mujer, que fue la que me cobró los 5 euros. Bueno, pues yo cuando entré a la sala, calculo que habría unas 200 personas. Estaban pues así hablando entre ellas, hablaban de tomar apuntes, de lo bien que les iba a venir para curar sus enfermedades. Lo que sí que observé es que la mayoría de la gente que habría sería alrededor de unos entre 50 y 70 años. Solamente vi un chico de unos 35, más o menos, que me estaba poniendo bastante nerviosa, además, porque yo cada vez que estaba tuiteando le veía cómo intentaba mirar mi móvil. Digo, bueno, digo, ¿y este qué es aquí? Un infiltrado. O sea, me estaba poniendo nerviosa, la verdad. Y en ese momento, pues detrás mío, había dos señoras que empezaron a hablar de Reiki. Y yo en ese momento fue como, socorro, sacadme de aquí. ¿sabes? Porque me estaba pareciendo todo tan surrealista y poco a poco la sala se empezó a llenar, pues un alcance de unas 400 personas podría tener, es un salón de esos tipo boda, de hotel, y había gente muy jovencita de pie, cosa que me chocó bastante, la verdad. En el caso de Soria, igual quizás es porque la charla de aquí de Soria fue gratuita, no había que pagar entrada ni nada. Sí que vi bastante gente joven, había gente desde 25-30 años hasta gente mayor, o sea, había absolutamente de todo, pero también tenía montado el chiringuito con la venta de plantitas, hice varias fotos de las plantas que vendía, el libro de La Dulce Revolución y todo eso, vamos, que de ahí podía sacar bastante pasta si la gente le compraba, porque las plantas desde luego no eran baratas. No, para nada. Allí en ese momento, antes de empezar Pami, esa la charla, que empezó con un retraso de unos 10 minutos más o menos, uno de su equipo cogió un móvil, empezó a tirar fotos y yo en ese momento saqué la botella de agua del bolso y me la puse delante como diciendo a beber, aunque me tragué medio litro casi una vez, digo, no quiero que se me asocie a mí con esta mierda, vamos. Solamente le faltaba a mí salir una foto del Facebook de Pamies. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, Emilio, ¿quieres apuntar algo a...? Quiero apuntar un par de cosas, sí, porque cuando estaba hablando Paula en el caso de... Uy, no sé si se oye mal, ¿se me oye bien? Un poco raro. Se te oye raro, se oye un poco raro. ¿Ahora mejor? Sí, ¿no? Sí. Sí, no, sí. Sí. Nada, a ver si se me oye a lo mejor. El tema está en que en el caso de Paula, sobre todo, aunque en el manifiesto no creo, cuando hay tantísima gente en la sala de pie, para empezar, esa situación es completamente ilegal porque está poniendo en peligro la seguridad normativa del lugar. Por otro lado, o sea, para empezar, este tipo de charlas casi siempre se peta de gente, con gente en los pasillos, gente sentada. Es muy peligroso a nivel de seguridad porque es una masificación brutal para la que no está preparada la sala. Y bueno, aparte de otro apunte que quería hacer es que ha habido charlas que se han cancelado de Pamies cuando se le ha dicho que no iba a poder vender sus plantas. Directamente no le ha salido a cuento, solo para que tengáis esa referencia de cuál es la motivación principal de ese tour, que es vender, ampliar su base de usuarios. Sí, está muy claro. Yo recuerdo que eran como sobrecitos, perdóname, Jota, eran como sobrecitos así, que los vendía a un precio de unos 7 euros. Digo, pero por amor de Dios, ¿dónde va? O sea, era exagerado a todos los niveles. También tenía bálsamos y otro tipo de productos, no sé exactamente, pero algún tipo de bálsamo, botes pequeños o tarritos pequeños de estilo vaselina o aceites o algo de eso de plantas también tenía. Me pregunto si los hará él, porque yo, por ejemplo, yo he tenido una tienda hace tiempo, tuve una tienda de cosmética artesana, que no me gusta decir cosmética natural, porque la cosmética no es una actividad natural, porque la base de la cosmética es coger algo, sea natural o no, y transformarlo en algo que te aplicas en la cara o en jabón o lo que sea. O sea, implícitamente el hecho de la cosmética lleva a algo artificial necesariamente, pero el problema está en que seguramente él estuviese, además... dando una indicación terapéutica para esos productos, sean los que sean los productos. Sí, exacto. Al lado de las plantas, al lado de los sobrecitos de las plantas y de los botecitos estos de ungüentos que tenía, tenía en todo caso un cartelito que ponía para el catarro, para la tos, para cualquier, vamos, para todo, siento que es medio para todos. Sí. Creo que tenemos fotos, ¿no? Yo hice alguna, las puedo buscar, las colgué en Twitter, pero un momento, voy a mirar a ver si las tengo. Las tengo delante ya aquí, un segundo y las puedo enseñar. A ver, me aclaro, compartir pantalla con esto. Un segundo. A ver, ya no. De todos modos, tiene una buena tienda online también, ¿eh? Uh-huh. Ahora sí. Mismo estoy yo en la tienda online y estoy comprobando sus plantas y precios. Uh-huh. y me estoy fijando, por ejemplo, en una... No, sí, si puedes ponerme la pantalla, ¿vale? La tienes, pues. Encima hay aquí para el cáncer, claramente etiquetado, que es ilegal. No sé si se ve aquí. Sí, la tienes en el... Estás en pantalla ahora mismo. Para el cáncer, por 8 euros, para el asma, para la anemia, es una barbaridad, directamente. Creo que ahí tengo alguna más en la lista, efectivamente, psoriasis, esto no sé ni lo que pone vitis, estrés y ansiedad, pues tengo alguna más. Eso son indicaciones terapéuticas, que está, o sea, él está... Sí, directamente eso es ilegal, ¿eh? Encima además en un puesto ambulante, que es otro nivel más de ilegalidad. Sí, porque además es una cosa que hay que tener en cuenta, que no se debe, no es legal vender plantas en un puesto ambulante, es completamente, no es legal, de hecho se hace en los mercados medievales, pero no se debe vender porque no es legal. Vale, comparte si quieres la mía, que también he dejado las fotos que hice. Mira, estas son, pone pastillas de perilla para las alergias, poner debajo de la lengua, 5 euros. Stevia prensada para la tensión y la diabetes, poner debajo de la lengua, 5 euros cada uno de estos botecitos que son diminutos. Aquí, semillas, un sobre 3 euros, dos sobres 5 euros. Estos papeles de aquí, bueno, aquí veis, aquí a la izquierda veis, se pone aquí cáncer de mama, diabetes, asma, hepatitis C, hipertensión, triglicéridos. Aquí también en estos papelitos tenía las instrucciones, lo que pasa es que no se llega a ver, no hay suficiente resolución. Y luego, bueno, el libro, por supuesto, el libro a 15 euros, que tenía el libro de María Treven, Salud de la Botica del Señor. Y el suyo, Una Dulce Revolución. Aquí veis que pone, aquí otra vez, un sobre de 3 euros de semillas, semillas, propiedades, y aquí habrá, no sé qué, Mayus o algo así, para cataratas, para el cáncer de piel, para las verrugas, para la próstata. Celidonia majus, pues esa es una planta muy maja, porque Celidonia majus tiene un látex que es irritante. Entonces, o sea, usar para un cáncer de piel una sustancia que te irrita la piel, a lo mejor no es lo más indicado. Para las cataratas me está doliendo solo de pensarlo. Sí, a mí también. Tiene ese látex similar al de la higuera. Ajá. Que cuando te cae un poco no pasa nada, pero cuando te cae ya... Se quema. Pues bueno, pone claramente cáncer de piel y verrugas. Vale, y pues, las cataratas, claro. Ahora, para que os hagáis una idea de su margen de beneficios vendiendo plantas, voy a ponerme yo, porque he buscado, en primer lugar, la caléndula de la Dolca Revolución. Esta es la página de Josep Pàmies, ¿vale? O sea, estoy en su página, ¿vale? En su tienda online. Y vende caléndula, 8 euros el sobre, lo tenéis aquí, este paquete. Y este paquete contiene 120 gramos de peso neto de hierba seca. Aparte que esto no es caléndula, ¿vale? Lo que vemos ahí dentro es malva. Sí, soy capaz de identificarla de vista. Esto es malva, ¿vale? El sobre en realidad tiene malva. Este no es el sobre que te vende, ¿vale? Esto de aquí es malva. Uh-huh. Y ahora voy a detener y voy a compartir otra. No he cogido esta por ningún motivo en especial, simplemente es una de las tiendas de plantas que tengo yo en mi lista, ¿vale? Ni siquiera voy a decir su nombre, pero bueno, podéis ver 100 gramos de caléndula a 1,67 euros. Pues menuda diferencia. Sí. O sea, me está diciendo 120 gramos serían a un poco menos de 2 euros. O sea, está ganando 6 euros, hay 6 euros de diferencia. Diferencia, sí. Vamos, que está claro que una ONG no es. No, pero según él, en la charla en la que yo estuve, decía que quería vender, o sea, montar una cooperativa, patentar su propia stevia y repartirla gratuitamente. Uh-huh. Para curar a todos los diabéticos. Patentar su propia stevia como Monsanto patenta sus propias variedades transgénicas, por ejemplo. Más o menos, pero según él, su stevia no era transgénica. Y su stevia era 100% esteviosido. Sí, bien. Os podéis reír. Vale. Sí, no, es que estoy en shock todavía. Pues imaginaros yo cuando lo oí, ahí en la cuarta fila, en vivo y en directo. A ver, Lo de una stevia 100% estebiósido básicamente es imposible, porque el estebiósido es una molécula, ¿vale? Y algo que es 100% estebiósido es estebiósido. O sea, sería un montoncito de polvo de color blanco, ¿vale? Está claro. Cristalizado. Si estamos hablando de una planta, no puede ser 100% una molécula. Una planta tiene agua, tiene células que contienen a su vez pues lípidos, proteínas, paredes celulares. Clorofila. Clorofila, núcleo con ADN y somas que funcionan y esas cosas, ¿no? No, según él estaba verificadísima por la Universidad de Barcelona. Sí, pues me gustaría ver esos informes de verificación, me encantaría verlos. Yo no los voy a ver porque no existen, obviamente. Pero bueno, eso, 100% estebiósidos, o sea, incluso aunque hablase de que la composición de metabolitos secundarios, ya yéndonos, eliminando todo el metabolismo primario de las plantas y quedándonos solo con los metabolitos secundarios, que son los principios activos y algunas otras moléculas más por ahí perdidas, que no son esenciales para la planta, pero que las plantas producen para su propia defensa generalmente o para su propio beneficio, una stevia 100% estebiósido implicaría que no tendría ningún glucósido de esteviol, de los varios que hay, ni tendría taninos, ni tendría clorofila per se. O sea, es imposible. Esa planta no existe. No es imposible que exista. Es absolutamente imposible, pero según él estaba verificada por la Universidad de Barcelona y decía que había comprobado los estudios allí in vitro que ayudaba a regenerar las beta del páncreas, y yo era como, me va a estallar la cabeza de tanta tontería. Igual habría que pedirle esas fuentes a la Universidad de Barcelona, a ver qué dicen. Sí, pues a ver, es una buena idea. Ponerse en contacto con la Universidad de Barcelona y decir, oigan, mire, este señor ha dicho esto, ¿hasta qué punto es cierto? ¿Nos pueden ustedes pasar los informes de los análisis? Porque, claro, si yo le llevo a usted una planta, supongo que usted me hará una serie de análisis bioquímicos que me permitan identificar cuál es la composición de esa planta, como se hace con cualquier otra cosa. Y voy a preguntar si, esto es más sobre todo para Pau, que es la que estuvo después de toda la polémica, porque con MJ me parece que la polémica todavía no estaba tan alta. No, se habían empezado a parar algunas charlas el año pasado, pero todavía no se había conseguido parar alguna, creo que una en Salamanca, y es posible que alguna más, pero digamos que el movimiento fue un poco posterior. Todo esto que se ha conseguido parar muchas más charlas ha sido más después de la charla que hubo aquí en Soria, posteriori. Sí, yo iba a preguntar por los 45 científicos. O sea, de entrada, ¿alguien sabe de dónde se ha sacado lo de que sean 45 y de que sean científicos? Pero, o sea, y en algún momento de la charla lo hizo referencia a esos 45 científicos, porque sí que dice que durante la charla, estoy intentando buscar la cita literal, creo que es esta, el 17 de noviembre en Burgos, una farmacéutica, que eras tú, Pau, que no eres farmacéutica, pero a él le da igual, porque total de mentir ya mentimos en todo, firmante del manifiesto con el que impiden que hable en lugares públicos, eso supongo que sí, me increpó de forma muy alterada. Le ofrecí el micrófono con el que daba la conferencia. Pero bueno, habló de esos 45 científicos y hizo mención a esos 45 científicos. ¿Qué dijo? Lo que él mencionó fue que a él tenía que ir a... Empezó diciendo que él tenía que acudir a locales privados porque los ayuntamientos le denegaban locales públicos. ¿Qué pena? Perdona, Bari, no te he oído. Nada, que qué pena. Ah, vale, perdona, sí, mucha, ¿verdad? Entonces, que si le cedieran locales públicos, no tendría que cobrar esos 5 euros que cobre, que era como una especie de mafia organizada. Y entonces, si esto era culpa, sí, se vea buenísimo. Joder con la rata, perdón, es que la de hoy. Es que hace gracia. Entonces, era buenísimo porque empezaba que entonces eran los 45 lacayos científicos, que yo me encantaría saber dónde saca el número 45, de verdad os lo digo. ¿Y de dónde se ha sacado que son científicos todos? Exactamente. Eran los que le impedíamos entrar en esos locales. Y que después tanto nosotros como ayuntamientos y otras instituciones públicas que le negaban el local, luego nos pasaban un sobre por debajo. Vamos, ¡ah!, que era corrupto total. ¿Quién se ha quedado con el mío? Oye, con el mío, a ver qué pasa, que el de Monsanto no me llega. A mí no me llega ninguno. Es que a Soria llegan muy mal las comunicaciones. Cuñita. Pues aquí ni te cuento. Yo tengo la duda de, bueno, hasta qué punto lo que él habla es marketing, digamos, o sea, que ha cogido un 45 porque suena como más bonito, ¿no?, como de marketing, 45 científicos, por esa sonoridad. A lo mejor hubiera hecho 37 personas de todo tipo de condición, como que no vende tan bien, ¿no? Igual que lo de decir que tú eres farmacéutica, es como, ya está, ya es farmacéutica. Eso se lo saco yo cuando leí en su Facebook, me quedé yo, perdona, farmacéutica, yo digo, ¿cuándo he dicho yo que sea farmacéutica? Claro, pero es tú que... piensa, si te vende como farmacéutica, ya te está vendiendo como el enemigo que es las claro, farmacias. Sí. O sea, como, quiere decir que hay una intencionalidad quizá detrás, o una intencionalidad o una demencia senil, producto de consumir plantas inadecuadas durante décadas, no lo sé. Pero... yo lo de la demencia senil no te creas que lo veo. Yo creo que este señor sabe muy bien lo que está haciendo, ¿eh? Uh-huh. Este es señor tiene una, vamos, tiene una labia impresionante, es capaz de arrastrar masas detrás de él, y es esa labia, y si a eso unes las farmacias farmacéuticas que las odia a muerte, entonces ahí es cuando se juntan los dos conceptos y es como ya he generado el odio suficiente para que no la crean nada, porque aquí la razón la tengo yo, aquí el que lo sabe todo soy yo, y aquí el que se tiene que forrar soy yo, porque dice que no, que las farmacéuticas se forran. ¿Qué pasa? ¿Que lo hace todo de manera altruista? O sea, es una gente, es una doble moral. Acabamos de ver el ejemplo de la planta que nos ha enseñado Bari. O sea, en cada planta se lleva, en cada sobre de 120 euros se está embolsando 6 euros de más que si la comparado si la compras en cualquier otro sitio. Yo querría subrayar que desde Redune, hace algún tiempo ya que estamos viendo que está teniendo, con su audiencia, está teniendo tintes sectarios, no por decir sectarios como ataque, como insultos, sino que académicamente está llevando a cabo una polarización de su audiencia, les está manipulando el pensamiento, dándoles adoctrinamiento, muchos casos que no tienen nada que ver con la realidad, para polarizarles y dirigir a esa masa polarizada hacia sus propios intereses, que es en este caso la venta, la economía directa. Es interesante el estudio. Y realmente, si vas a una charla, lo que ves, o al menos lo que vi yo en la charla de aquí de Soria, es que... Cuando yo empecé a preguntarle, yo le pregunté cuando empezó a decir que la Artemisa, con la Artemisa se podía curar el ébola, no, con el MMS, podía curar el ébola, ahí fue cuando yo le dije que estaba diciendo, que si podía presentar pruebas de eso, algún estudio, algún ensayo clínico o algo de que realmente el MMS curaba el ébola, y la gente me pedía pruebas a mí, la gente me estaba pidiendo a mí las referencias de por qué yo decía que no lo curaba, sin embargo a él nadie le pidió en ningún momento aparte de mí, nadie más le pidió en ningún momento ninguna referencia, ningún ensayo, ninguna evidencia de lo que él estaba diciendo. Eso concuerda un poquito con el comportamiento sectario que dice Emilio. De hecho, eso es exactamente lo que le pasó a mí cuando le pedí pruebas de que el calanchoe funcionaba. Exactamente. Se me echaron encima como lobos. Yo, hablando de lo de pedir pruebas, a mí me llamó la atención mucho. Yo, cuando fui a Laguna de Duero, Valladolid, yo estaba en Valladolid, pero no me atreví a ir porque no me veía capaz de aguantar, la verdad. Porque a mí lo de las plantas medicinales, pues me he dedicado a la investigación de plantas medicinales, hace unos años me dedicaba a eso y estoy bastante familiarizado con ellas, y más lo estaba en aquel momento, que todavía no había empezado a investigar otros campos como estoy ahora. Pero hubo un caso que fue un conocido mío, fue a la charla y lo grabó algunos trozos de la charla, y hubo un caso concreto que a mí se me pusieron los pelos de punta. Estaba Josep Pàmies, estaba hablando, pues, divagando de sus temas y sus cosas, y en un momento pues se quedó en blanco el señor, pues como nos puede pasar a cualquiera, por supuesto. Ajá. Se quedó en blanco, se quedó callado durante 3-4 segundos, y cuando la gente veía que no arrancaba, una persona del público, un varón, por lo que me dijo el chaval este, se puso de pie y dijo, con una voz muy alta y muy clara, no se preocupe, señor Pamies, no hace falta que traiga pruebas, nosotros le creemos. Claro. No sé si Emilio tiene algo que decir al respecto. Muchísimo, muchísimo que decir. De hecho, esta mañana he tenido una charla hablando de pseudoterapias para pacientes de cáncer y es que la base un poco es la misma. Tiene un conjunto de gente que está en una situación normalmente muy vulnerable por tener una enfermedad que a lo mejor la medicina no se la puede resolver o que no se la quiere resolver con ella porque tiene aversión a esta medicina real y busca algo natural. Entonces necesita creer, porque a veces no tiene ninguna alternativa, necesita creer que alguien puede darle una alternativa, una salida a ese problema suyo que tiene. Con lo cual, se aprovecha para mí, sobre todo para proponer la cura de cualquier cosa, porque seguro que le va a caer a alguien, seguro que alguien está tan desesperado que va a decir que le va a decir que por favor, que le ayude. Ese sentimiento mesiánico que está propagando, además, que además recientemente se ha comparado con Jesús para decirlo de que si a él también le juzgaron porque no va a hacer el debate con toda la gente a la que lo ha comerciado. Todo ese sentimiento mesiánico, ese sentimiento de soy yo el que tengo la cura para vosotros. Vengo a salvar el mundo, vengo a salvaros a vosotros. Totalmente. Hace que la gente de verdad lo vea como un salvador, vea que todos los demás intentan lapidarle. Y el problema está en que hay mucha gente que no tiene las dolencias que creen que tiene, o que son leves, o que se les va a pasar simplemente con nada. Y cuando utilizan sus engaños, más bien sus estafas, vamos a decirlo claro, cuando se les pasa la enfermedad que tienen por eso o porque se están tratando de verdad con otras cosas y esto lo usan como complementario, entre comillas, luego creen que ha sido eso lo que les ha curado y van de apóstoles, de Pamies, de yo me he curado con esto, cuando en realidad lo que están sufriendo es un autoengaño brutal. Sí, de hecho, en el caso de que no les perjudique, claro. Sí, de hecho, cuando yo le pregunté por las pruebas de que el MMS curaba el ébola, había una chica que no sé si era colaboradora o de alguna ONG o algo, hubo una chica que me dijo que ella había estado en África y había estado tratando niños, creo que era de malaria en ese caso, y que los había salvado con MMS y que los había curado. O sea, directamente ella, tratándolos con MMS, había curado a esos niños de la malaria. A mí eso me dio muchísimo miedo. Porque alguien que se supone que es cooperante de una ONG que va a África a ayudar, que les trate con algo que realmente no hace absolutamente nada. ¿Alguien se le está acoplando el audio? A ver. ¿Hola? ¿A mí? No. Yo lo digo bien. Vale. A lo mejor es a mí, no sé. Perdona. Continúa, disculpa la interrupción. Vale, no pasa nada. No, comentaba eso, que es una chica que era cooperante de una ONG que estuvo diciendo que ella había curado a niños la malaria con el MMS y que el MMS realmente funcionaba. Y a mí eso de verdad que se me daba muchísimo miedo porque es que estaba tratando a niños con nada, o sea, los estaba tratando de una enfermedad grave con nada, incluso peor, pero porque el MMS... Homeópatas sin fronteras, ¿no? O gente que envía Reiki a sitios con terremotos, que es... Bueno, enviar Reiki es muy fácil. Bueno, sí. En realidad, enviar Reiki es muy fácil, o sea, si tú estás canalizando las energías cósmicas a través... Supongo que no te costará mucho enviarlo un poco más lejos. No, y si te pasas... Pero igual tú las energías de todo el cosmos... A Soria seguro que no llega. No, pero, por ejemplo, el problema de como lo de los homeópatas sin fronteras, que realmente sí que hay gente que está haciendo un esfuerzo muchas veces de buena fe, pero no se dan cuenta de que lo que están haciendo es contraproducente. Están pues, obstaculizando la llegada de tratamiento real o aplicándola. Sí, yo estoy convencida que esta chica lo hacía de buena fe. O sea, yo no creo que si ella es cooperante se vaya a África a tratar a niños con MMS sabiendo que el MMS les puede perjudicar. Yo de eso estoy convencida. Pero realmente es que da un miedo terrible. En mi caso, de lo que habló fue de la curación de la malaria con Artemisa. Y entonces empezaba que había una demostración, pero totalmente empírica, de que se habían curado miles de afectados en cosa de 24 horas con infusiones de Artemisa. Y ahí se refería al famoso vídeo de la Cruz Roja de Uganda. ¿Sabéis cuál os digo, no? Sí. ¿Os suena? Vale. Entonces, hablaba de eso y decía que eso estaba más que demostrado, pero sin embargo la Cruz Roja se había visto obligado a negarlo porque eso suponía que como la Cruz Roja depende de donaciones, la gente, al ver que eso, como que la Cruz Roja lo admitía de manera oficial, la gente no se lo iba a creer y entonces los socios caerían en picado. O sea, era como decir, pues nosotros aceptamos lo que tú dices, hacemos lo que tú dices y al público le damos lo que quiere. Hubo otro caso que comentó, otro tema que comentó en la charla de aquí, que a mí me resultó completamente surrealista, por decirlo de alguna manera, dijo que la Artemisa que cura la malaria y que realmente si tú pones en los charcos donde se acumulan los mosquitos de la malaria, los cubres con Artemisa, ya los mosquitos se mueren y no transmiten la malaria, o los mosquitos no dejan transmitir ya la malaria. Eso fue completamente, completamente surrealista, de verdad, es como, ¿pero qué estás diciendo? A ver, hay que romper una lanza a favor de la Artemisia annua, ¿vale? Yo aquí voy a coger una lanza y la voy a romper a favor de la Artemisia, porque la Artemisia annua tiene un principio activo, que es la artemisina, que es eficaz, es un antimalárico, además muy bueno. De hecho, premio Nobel de Medicina del año 2015, la mitad del premio fue para una investigadora china que descubrió este. La cuestión es que, claro, este principio activo tienes que extraerlo de la planta y dosificarlo adecuadamente a la población, porque a lo mejor una planta no tiene casi nada y la planta de al lado tiene un montón. Entonces, claro, el asunto está complicado. Una planta depende de las condiciones ambientales en las que esa planta esté creciendo, la concentración de principios activos cambia. Y el asunto del premio Nobel fue que esta mujer descubrió un método para extraer esa artemisina con una cantidad enorme de eficacia, o sea, muy eficientemente. Y además descubrió también cuál era la dosis óptima para, investigando durante la guerra de Vietnam, cuál era la mejor dosis para aplicar a los enfermos, y curó miles de vidas, o sea, salvó miles de vidas con la Artemisia. La coña es que si haces una infusión de Artemisia annua, la artemisina se destruye porque es termosensible. O sea, que si haces una infusión no te va a servir absolutamente para nada. Y vamos, si la pones en un charco en África con el calorcito que hace ahí, pues como que también haces un poco un pan con unas hostias, que se dice en mi pueblo, ¿no? Tengo, por hacer avanzar un poco la posición, porque acabo de ver aquí en la lista, me hace mucha gracia que las charlas de PAMIES se suelen vender como agricultura ecológica o medicina con plantas, y luego empieza a hablar sobre Reiki y energías orgónicas. Yo no sé qué pensará muy bien alguien, la Asociación Agricultura de Agricultores que organiza una charla de él y llega y empieza a hablar de Reiki y energía orgónica. Un poco, nadie se pregunta, ¿y esto, señor Pamies, qué tiene que ver con las plantas medicinales? En la charla de aquí de Soria, creo que sí que habló sobre Reiki, pero fue muy secundario. Aquí no, y de energía orgónica tampoco. Sí que estuvo hablando de microdosis, de que con una pastilla de ibuprofeno te creas tus microdosis, o sea, te haces tu propia homeopatía en casa y tienes para meses, pero de energía orgónica y de Reiki aquí apenas hablo, muy, muy poquito. El micro, Pau. Una cosa. Tenemos en el chat, no sé si sabéis que tenemos un chat en directo, y tenemos a una persona, se llama, bueno, su nick es Fire Jim, ¿vale? El genio de fuego, y dice que estamos hablando sin saber. Bueno, Fayerjin, esto te lo digo a ti particularmente. Cada persona pensará una cosa, es que depende, porque lo que aquí estamos hablando no es de creer, de opinar o de pensar. Lo que estamos hablando es de evidencias, ¿vale? Nosotros a Pamies le pedimos evidencias de las afirmaciones que hace, porque, por ejemplo, en el Código Deontológico de la Medicina, ¿vale? En el artículo 26, en el Código Español, te encuentras un epígrafe que dice: el médico, no es ético que el médico prescriba ningún remedio que no esté demostrado científicamente, ¿vale? Entonces, una persona que hace consejos médicos debería adscribirse a ese código deontológico, incluso aunque no fuera médico, como es el caso de Josep Pamies, que no es médico, pero da consejos médicos. Pues debería adscribirse a ese código ético, porque es lo básico que cualquier persona que haga consejos médicos debería cumplir. ¿Las plantas medicinales funcionan? Sí, pero de algunos modos. No es lo mismo comerte 2 kilos de corteza de sauce que de cocer la corteza de sauce en una cazuela durante 10 minutos y luego echar un chorro de vinagre, seguir removiendo y eso, dejar que se evapore y la cristalización que te ha quedado, hacerla reaccionar con una serie de compuestos químicos para sacar un polvo blanco que luego te tomas porque se llama aspirina. No es lo mismo. Entonces, hablar sin saber, pues no. Independientemente de lo válido o no que sea aquí la falacia de autoridad, estás hablando con personas que nos hemos formado en unos o en otros aspectos de las cosas que Pamies está hablando. En mi caso concreto, yo me he formado sobre plantas medicinales. También hay aquí algunas personas que se han especializado tanto profesionalmente como de forma completamente autodidacta en metabolismo, en movimientos sectarios. Así que lo de que estamos hablando sin saber es algo que deberías demostrar. O sea, si tú afirmas que hablamos sin saber, estaríamos encantados de que mostrases las evidencias de que estamos hablando sin conocimiento. Porque hasta ahora, todo lo que se ha dicho aquí en modo de afirmación es demostrable. Todo. Hay un punto que quiero hacer hincapié aquí, que es, hablando de la falacia de autoridad o de la posición de autoridad, que muchas veces, y esto pasa bastante desapercibido, pero en Facebook muchas veces le dicen: doctor Pamies, ¿qué puedo hacer para doctor Pamies? Y él en ningún momento, al menos hasta donde yo he visto, llega a decir: disculpa, pero no soy doctor, no soy médico, no tengo ninguna titulación médica. Él nunca lo desmiente, con lo cual deja implícito, deja entrever al resto de gente que quizás sí tiene ese título, lo cual de hecho es también ilegal. Supongo que en un juez le diría: no voy a estar desmintiendo cada vez que alguien me llama doctor Pamies, pero tampoco hace nada contra ello, al menos que hasta donde yo haya visto. No sé si alguien tiene algún comentario donde él diga: no, disculpa, estás confundiendo, no tengo ninguna licenciatura médica para decir todo lo que estoy diciendo, incurriendo en un intrusismo médico con todo lo que estoy diciendo. Que le llaman doctor Pamies constantemente y yo es que me quedo yo, pero ¿cómo que doctor? O sea, agricultor. Pero no, nunca lo desmiente, todo lo contrario, se deja querer, arrastra a la gente detrás de él. Sí, y además es que la gente cuando él dice cualquier cosa es que le crea pies juntillas. Es que yo recuerdo en la charla de aquí de Soria estuvo diciendo que los investigadores, los que hacen investigación de medicamentos, que les pagan para encontrar, no para curar enfermedades, sino para cronificar enfermedades. Y la gente, sí, sí, es verdad, es verdad. Es como, ¿pero qué estáis diciendo? Es que, ¿acaso no se han erradicado un montón de enfermedades? Se han erradicado muchísimas enfermedades gracias a la investigación. Y sin embargo, no, ahí la gente estaba convencida de que es cierto que se investiga para cronificar, porque cronificar una enfermedad da más dinero a las farmacéuticas que curarla, ¿no? Vamos a ver, si encuentras una cura para el cáncer o para, por ejemplo, tenemos el nuevo tratamiento para la hepatitis, que cuesta un pastón, cuesta muchísimo más eso que un medicamento para cronificarlo. Es que es completamente falso. Este hombre nunca, imagino, disculpa un segundo, que nunca, cuando habla de farmacéuticas, nunca habla de organismos públicos que investiguen en sus charlas, porque los organismos públicos justamente algo que les interesa es encontrar ellos una solución para no tener que comprársela a las farmacéuticas gastándose un pastón. En la charla de aquí hablo en todo momento de la industria farmacéutica en general, o sea, no hablaba para nada... industria farmacéutica que lo único que busca es el beneficio propio, que yo estoy de acuerdo en que hay determinadas prácticas comerciales de la industria, de determinadas industrias que son bastante reprochables, por decirlo de alguna forma, pero de ahí a lo que él dice, o sea, es que va siete pueblos. Charla de aquí igual, todo era las farmacéuticas nos enferman, la sanidad nos quiere cronificar, no les interesa curarnos, lo tenemos todo a nuestro alcance, pero sin embargo ellos lo único que quieren es sacarnos el dinero. Era repetir eso una y otra vez, o sea, yo creo que se traía el discurso aprendido de casa, espontaneidad en absoluto. Luego me hizo mucha gracia porque se puso a hablar de tema de agricultura ecológica y los sanos que todos los productos, y dijo dos cosas, una, que la reina madre vivía tantos años porque comía plantas de huerto ecológico, es un disparate, que de la Casa Real, de aquí, le llamaron para saber si sus calabacines, no otra cosa, concretamente calabacines, eran orgánicos porque la reina Sofía estaba interesada en consumirlos. Claro, en ese momento la gente era como, oh, pues fíjate, la Casa Real le pide. Pues entonces, ¿cómo no le vamos a creer? Y dices, pero vamos a ver, pero a ver, dos dedos de frente. Y no. Esto es otra también, otro tipo, típico encubrimiento, típico intento de revestimiento sectario de autoridad, en plan de, que primero habría que ver si es cierto, que probablemente sea... se lo haya inventado como la farmacéutica que fue allí a hablar con ellos, o los 45, lo que sea. Y luego, aparte de eso, pues es eso, es la típica excusa, la típica forma que tienen los movimientos sectarios de buscar una autorización delante de la sociedad, ante la sociedad, para prestigiarse, para decir, mira qué bueno que soy, que me estoy dando una charla en este ayuntamiento, o cómo voy a ser malo si me han invitado desde una casa de cultura, imaginaos, si hubieran permitido la charla en la Semana de la Ciencia. ¿Con qué cara luego le dices a alguien, no, es que este hombre no, lo que hace no es científico? Y dirán, pero a ver, si estuvo en una charla de un ayuntamiento en la Semana de la Ciencia. Esto funciona así, ¿vale? O sea, ese tipo de infiltraciones para conseguir, son las nicolasadas que llamo cariñosamente, ¿no? Tú engañas a alguien un poquito, eso te permite engañar a alguien un poquito más, poco a poco te vas metiendo, vas subiendo de nivel, y al final, si tienes suerte, te enchufas en una vía oficial y consigues tener esa repercusión oficial delante de todo el mundo, para la sociedad, y tienes el negocio ya, vamos, con el prestigio, con el puño del sello de calidad de lo que haga falta. Y en este caso, pues, está tirando por ahí, está poniéndose él mismo el sello de calidad de la Casa Real, nada más ni nada menos. Suponiendo que sea real, es muy suponer. Sí, lo que hace es directamente sembrar miedo. Siembra miedo diciendo pues que si las antenas nos dan cáncer, que aquí en Soria sí que estuvo hablando del tema de antenas, siembra el miedo diciendo que las farmacéuticas no nos quieren curar, que nos quieren cronificar para así ganar más dinero, siembra el miedo diciendo que nos están generando enfermedades porque, yo qué sé, pues eso, las antenas que producen cáncer o los chemtrails que nos fumigan y ese tipo de cosas, pero él tiene la solución y él tiene el remedio a todo eso. Entonces, primero te mete el miedo en el cuerpo y luego te vende el remedio. El tema de meter miedo también es interesante a nivel de estudio sectario porque desencadena en la gente, la audiencia, desencadena, digamos, impulsos primarios infantiles, ¿vale? Cuando tú estás asustado, si te asustan de verdad mucho, si te das cuenta de que estás luchando contra algo que no puedes entender, pero que hay alguien que te dice que sí, tú entras en un modo infantil, digamos, tú quieres un padre que te proteja, una figura... que te cubra de ese miedo, que te encuentre la salvación, que te proteja. Y claro, es que te lo ponen blanco y en botella. Cuidado con estos, te meten mucho miedo, aquí tienes la solución, que te la aporto yo. Vamos, es que es de primero de sectas. Lo primero que el manual de montarte una secta es esto, es infunde miedo y atrae a la gente hacia tu producto para curarlo. Yo, de hecho, respecto a lo del miedo, es algo de lo que muchas pseudociencias en general se aprovechan, tanto desde una forma, desde una perspectiva como desde la otra. O sea, veo una estela en el cielo, no sé lo que significa y hay alguien que me va a vender un miedo que me va a decir, pues, esa estela del cielo es que nos están fumigando con cosas tóxicas, que no sé qué, que no sé cuál. Tampoco sé qué ganarán los, por ejemplo, los de los chemtrails, que es otro carro al que también se sube Joseph Pamies, el de los chemtrails, que no tengo ni idea de qué ganará con eso, ni si es que gana algo o si es que se lo cree, no tengo ni idea. Pero, vamos, es una locura. O sea, el aire húmedo se condensa, genera una estela, hace frío, la estela dura, pues ya está, es vapor de agua, no pasa nada. O sea, es vapor de agua condensado. Bueno, pues se vuelven locos con esto. Gana base de usuarios, básicamente. Lo que sí que me he dado cuenta de Joseph Pamies es que locura que aparece, locura a la que se sube el carro. Y a veces... ¿Qué te has llevado, rata? Un papel. No, básicamente es eso, es para aumentar su base de usuarios. Cuando sí. Está buscando nichos. Esto también, o sea, lo hace mucho por veras. Empezó con la stevia y con contra los transgénicos, porque es como empezó. Luego empezó a incorporar el MMS, que por cierto, el MMS fue un invento de un señor que lo intentó montar como un medicamento, se dieron cuenta de que el señor este estaba estafando y para que no le pillaran, para que no le jodieran, se inventó una religión en la cual el consumo de MMS formaba parte de los rituales de la religión. Por tanto, ya no era un medicamento, sino un producto de uso religioso y ahí ya no le podían meter mano, aunque fuera perjudicial. Es el Génesis 2, o sea, pero luego también se metió con el agua de mar, con la cirugía psíquica, los péndulos, la bioneuroemoción, es antivacunas. O sea, es que es una cosa que además me llama mucho la atención porque él está diciendo siempre de la prevención, de prevenir, de qué malas son las farmacéuticas que nos cronifican las enfermedades, etcétera. Y para una cosa que es absolutamente preventiva, que son las vacunas, que han erradicado enfermedades de la faz de la Tierra, no hay viruela. Llevamos 30 y tantos años sin polio en España. El sarampión está prácticamente erradicado. Ha habido un caso de difteria en España en 30 años. Y el caso ese fue porque el niño no fue vacunado. Entonces, ¿por qué le da contra las vacunas? Pues otro nicho ecológico de la sociedad que se apunta. Sí, lo de las vacunas, en la charla aquí de Soria estuvo argumentándolo con el famoso estudio fraudulento que asociaba las vacunas con el autismo, ese que fue posteriormente desmontado 20.000 millones de veces y demás. Sí, pero vamos, que hay un nexo de unión totalmente entre vacunas y autismo y que vacunar a los niños es lo peor que puedes hacer. Hay toda una vía de lo que has comentado, el agua de mar y la bioneuroemoción, que es básicamente por lo que estoy aquí en esta charla, son dos de las pseudoterapias. Bueno, la bioneuroemoción es un movimiento sectario que, para los que no lo sepan, tiene una base en lo que se llama la nueva medicina germánica, que es un movimiento sectario pseudoterapéutico peligroso que dice que todos los cánceres son producto de un conflicto emocional, ¿vale? Hay gente que ha muerto de esto pensando que por un, yo qué sé, te enfadas con tu madre y tienes un tumor en el pecho, ¿vale? Y entonces creen que se pueden curar resolviendo ese conflicto emocional que no habían resuelto, ¿vale? Esto evoluciona, ha habido montones de muertos, pero en la nueva medicina germánica, por ejemplo, mucha gente, como no se trata, como que huyen del tratamiento médico porque dicen que eso interfiere en la curación, utilizan cosas como el agua de mar. Y tengo un poco de miedo de que Pamies esté yendo por ahí. La bioneuroemoción es una variación de esto que dice que todo lo que te pasa en la vida es resultado de un conflicto emocional, ¿vale? Incluso que te caiga un pájaro encima o que se te rompan las tuberías de casa. Y eso es así, suena un poco ridículo, pero es literal. Y entonces estoy, tengo un poco de hasta qué punto nos está acercando también a estos movimientos sectarios tan peligrosos, aunque bueno, viendo lo que propone como el MMS a embarazadas o Calanchoe para personas con cáncer que les ha cortado muchísimo la vida, tampoco sería de extrañar, pero no sé hasta qué punto está, digamos, aprendiendo de los clásicos. Aquí en Soria sí que estuvo hablando del agua de mar. De hecho, creo que comentó que él bebe agua de mar todos los días. Creo, no recuerdo bien, pero me suena. Y también estuvo comentando que lo que tenemos que hacer es consumir agua de mar en lugar de consumir sal, porque la sal es un producto refinado y los productos refinados son malísimos, que la sal es malísima, el azúcar también es un producto refinado, es peor que la cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, que lo que tenemos que hacer es consumir agua de mar en lugar de sal, que es muchísimo más sano. A mí me parece una locura, desde luego. Vale, nos preguntan por el chat, vamos a hacer esto también un poquito interactivo, me ha parecido una buena pregunta. Dice que habrá gente que realmente crea que la homeopatía o la planta o el reiki o etcétera que se vende funciona y lo hace porque es buena persona. ¿Cómo se lucha contra esto? En mi opinión, luego pueden también opinar, porque para eso estamos aquí los cuatro, en mi opinión es muy difícil luchar contra esto porque hay mucha fuerza por parte de los colectivos que mueven este tipo de pseudoterapias, especialmente la homeopatía, es una de las más fuertes, la puedes porque no te venden MMS en una farmacia, pero sí te venden homeopatía. Es muy complicado porque realmente hay gente que cree en ello de buena fe y si empiezas con el ataque directo, que a veces, y esto es también un poco de autocrítica, a veces no sale solo, oyes hablar de homeopatía, no, eso es un timo. Eso genera un rechazo inmediato a la persona que te está escuchando y es posible que haga que se reafirme más en su postura, en su error, porque es un error. Entonces, hay que trabajar un poco con tacto, pues a lo mejor con la homeopatía suele funcionar explicar a la persona cómo se fabrica, enseñarle cómo hacen las diluciones y todo el proceso de 30 CHs, uno en 100, uno en 100, uno en 100 y así 30 veces, que lo que queda es agua y eso lo echan en azúcar, dejan que se seque, o sea, que si había algo en el agua han dejado que se seque además, o sea, que hay menos y ese azúcar es el que te tomas. A veces también funciona el suicidio homeopático. El suicidio homeopático es algo muy visual porque tenemos muy interiorizados desde niños que las pastillas las justas, que la pastilla no te puedes pasar porque hay sobredosis, porque te puedes morir, porque tal. Entonces, cuando ves a alguien meterse 40 pastillas de golpe en la boca, masticarlas y tragarlas, o en menos de 10 minutos mientras se toma una cerveza, eso impacta bastante. Dice, no te estás tomando pastillas, te estás tomando golosinas. Entonces, son formas de acercarse, pero es complicado. No sé qué opinan aquí los participantes. El tema de la homeopatía, además, es que hay mucha desinformación al respecto, porque hay muchísima gente que confunde homeopatía con fitoterapia, con infusiones o tratamientos con plantas. Entonces, muchas veces lo que se piensa es que tú te estás tomando una manzanilla para el dolor de estómago y que eso es homeopatía, cuando en realidad ahí sí que hay un principio activo, como tú bien has explicado antes. Hay determinadas plantas que sí que tienen un principio activo que puede ser eficaz para determinadas cosas. Y hay muchísimas veces que yo lo he comprobado, porque hablando con gente de homeopatía y demás, me han dicho, pero no, si la homeopatía no es tomarte una infusión para el dolor de gripa, pues no es eso. La homeopatía es, y he empezado a hacer lo que has dicho tú, explicar el proceso de cómo se fabrica un medicamento entre comillas, un producto homeopático, con diluciones, etcétera, etcétera, y explicando que al final lo único que tienes es agua, que ese agua la echas sobre una pastillita de azúcar y eso es lo que te venden. Gente, lo que es la homeopatía, ¿verdad? ¿Me oís? Ahora sí. Ah, vale. He tratado de explicar en numerosas ocasiones a varias personas lo que es la homeopatía, incluido un naturópata que en su día quería que fuera a su consulta y yo le propuse un trato. Le dije, digo, muy bien, digo, voy a tu consulta, digo, si me dices qué problema médico tengo yo. Me miró el iris, me miró un poco la cara y en cosa de 5 minutos, a pesar de que yo le di muchísimas pistas, me dijo que yo tenía un problema hepático con tendencia a la ictericia, o sea, una barbaridad. No había por dónde cogerla, sinceramente. Le dije, digo, que adiós, buenas tardes. Entonces, yo lo de la homeopatía, me ha pasado algo muy curioso hace unas 3-4 semanas. Yo estaba totalmente afónica y me fui a la farmacia y pedí algo para la afonía. Lo pedí por señas, casi. Y de esto que veo que la farmacéutica me saca una cosita de un cajón, la pregunto cómo puedo, digo, ¿eso no será homeopatía? Y me dice, no. Dice, ¿no crees en ella? Digo, no. Digo, eso es agua con azúcar. Y la mujer me suelta que su hermana tiene esclerosis múltiple y que está tratando a su hermana con homeopatía. Yo en ese momento me quedo como, pues vale, adiós, buenas tardes, porque no, me dejó tan flaseada que no lo podía comprender. Entonces, yo lo he tratado de explicar a mucha gente, hay gente que lo ha entendido y hay gente que me dice, pero es que no tiene efectos secundarios. Digo, pero a ver, ¿qué efectos secundarios va a tener? Digo, si eso es agua con azúcar. Digo, salvo que tengas la glucemia disparada, tómate 2 cajitas y, joder, no te va a pasar nada. Pero no, o sea, todavía hay gente que es como decir, no, porque mira, porque no tiene efectos secundarios, tal. Aunque le explicas el proceso, que yo recuerdo que lo leí, no sé si en un tuit tuyo, Emilio, de que hay que dinamizarlo arriba, abajo, a los lados, y después golpearlo sobre una biblia de cuero, pues me dicen, bueno, pero será para que el impacto sea mejor. Digo, sí, digo, por hacer el tonto mismamente, porque queda como muy de ritual, ¿sabes? Pero no, cuesta entenderlo y estoy viendo cada vez que más farmacias hay homeopatía, incluso farmacias especializadas solamente en homeopatía. No lo puedo entender, porque hay farmacias a las que me han llegado a decir, no, yo prefiero recomendar homeopatía. Mi amiga tiene un niño pequeño y que me dijo, mira, no sé por qué, pero se lo di para la dentición y funciona. Digo, no, perdona, digo, ¿te crees tú que funciona? Pero no funciona y no lo entiende. No sé qué hacer ya para que les digan que eso es que les están vendiendo el azúcar a precio de oro. Aquí hay, tal y como yo lo veo, yo soy de los que creían hasta hace 2-3 años que la homeopatía eran infusiones, manzanillas y demás, ¿eh? O sea, soy de los que cuando me dijeron, no, es que la homeopatía es esto. ¿En serio? ¿Qué haces tú en las farmacias? ¿No? O sea, que creo, estoy con Mari, que uno de los primeros consejos sería decir a alguien, ven aquí, te voy a explicar. De hecho, te voy a explicar el método korsakoviano de homeopatía, que siempre me ha parecido muchísimo más divertido, porque es indistinguible a lo que yo llamo limpiar los cacharros, ¿no? Coges una sustancia que sucia o lo que da gana, que te causa los efectos contrarios en altas dosis, por ejemplo... ¿Como el hígado y el corazón de un pato, por ejemplo? No, todavía más... Por ejemplo, si tienes tos, ceniza de tabaco, de cigarro. Ceniza de cigarro para la tos, porque la ceniza te daría tos. Así que ceniza de cigarro, para que sea... Porque si no, la gente cree que es algo como orgánico, tal, ¿no? ¿Qué va? Son barbaridades. Ceniza de cigarro. Coges la ceniza de cigarro, coges una botella de agua y le echas la ceniza de cigarro, echas el agua, la agitas, que lo de la agitación es muy interesante explicar de dónde viene. Y Barry me encantó en uno de los artículos que tiene el tema de la importancia de dinamizar de que cuando se agita una sustancia que tiene principios activos, que puede realmente ayudar a que se esparzan ahí los principios activos mejor por el sustrato, y que por lo visto Hahnemann lo descubrió yendo mula a los sitios donde iba con sus preparados. O sea, eso, ese tipo de cosas, cuando las explicas, dices, claro, es que para Hahnemann en aquella época eso tenía sentido. Si le das menos veneno a una persona, se pone mejor que si le das mucho veneno, con lo cual parece que algo más diluido es mejor para la persona. Es que son sesgos de ese estilo, y si algo lo dinamizas así, ves que una hierba realmente tiene un efecto. Bueno, el caso es que tenemos la ceniza, vaciamos el bote, ya tenemos un korsakoviano. Rellenamos otra vez el bote de agua, lo agitamos, vaciamos el bote. 2 korsakoviano. Y así hasta, por ejemplo, he visto por ahí 20.000 korsakoviano para lo que queda ahí. Lo pones en una pastilla y eso es tu remedio homeopático contra la tos. Que funcionará porque una pastilla de azúcar, si tú la chupas un rato, pues te va, a lo mejor te, que va a dejar la garganta un poco más suave. Que, por cierto, hoy me ha venido muy bien en la charla, un caramelo de menta, que al fin y al cabo es lo mismo. Así que yo creo que en resumen, que hay que tratar a la gente, hay que explicarle las cosas como te gustaría que te las explicaran a ti. Cuanta más información, mejor. Si se le puede explicar de dónde surgió, en qué estaba pensando el Hahnemann cuando hizo esto. Hahnemann era un científico que era hijo de su tiempo, pero intentaba hacer bien las cosas. Simplemente sucumbió a una serie de sesgos. Y, de hecho, hizo muchas contribuciones interesantes al tema de las aguas contaminadas, salvando vidas de mucha gente gracias a la detección de tóxicos, de venenos en ese agua. O sea, quiero decir que no era un tío tonto, pero simplemente no tenía un método científico tan desarrollado como ahora, simplemente. El aspecto de la importancia de la agitación, Hahnemann, antes de empezar a derivar sus ideas en la homeopatía, Hahnemann no estaba de acuerdo con la medicina de su tiempo, que se basaba básicamente en poner sanguijuelas, aplicar sangrías y jugar con los humores, y él creía en una medicina distinta, en una medicina mejor. Él había leído tratados sobre plantas medicinales de historiadores de Centro Europa, bastante interesantes, y él aplicaba esos conocimientos generados antiguamente sobre las plantas. Y él lo que hacía eran extractos de plantas. Entonces él cogía orujo y dentro del orujo pues metía su rama de romero o su hierba que fuera romero, por ejemplo. Y lo que él se dio cuenta efectivamente fue que el alcohol de romero funcionaba mejor cuanto más lejos llegaba en su mula. Y eso era porque la mula, al caminar, agitaba el frasco que contenía el romero, de modo que cuando tú metes la hierba en un líquido y lo dejas cerrado y no lo mueves, la superficie de líquido que está recubriendo la hierba se satura de principios activos, pero el resto del líquido, el resto del alcohol, no. Entonces, aunque algo se difunde, como no hay movimiento, no hay homogeneización y se genera como esa capa saturada de principios activos y el resto se queda con una dosis muy baja. Y gran parte de los principios activos que podrías extraer no los extraes por esa saturación. Cuando agitas el frasco, estás homogeneizando toda la mezcla de alcohol, por tanto estás desaturando esa capa fina, haciendo que todo el alcohol tenga la misma concentración y permitiendo al alcohol extraer más. Entonces, lo que siempre se recomienda cuando haces este tipo de extracciones es agitar y dejar reposar unas horas, agitar otra vez y dejar reposar unas horas. Y así es, y eso tiene el sentido. Hahnemann descubrió eso, pero se confundió en el motivo. Él creía que es que se sacaba el espíritu curativo de la planta, porque en aquel momento el concepto de principio activo no existía, porque ni siquiera se sabía lo que era una molécula. Entonces, él pensaba que se extraía el espíritu curativo de la planta. No estaba muy desencaminado en el motivo, o sea, en el funcionamiento, pero sí en el motivo, sí en el porqué. Luego ya fue cuando probó con ciertos compuestos, como la quinina, y tuvo unos efectos similares a la malaria, y la quinina se utilizaba para esta enfermedad. Entonces, él se pensó que es que, claro, como se usa para curarla y a mí me ha provocado esos efectos, pues lo similar cura lo similar. Y a partir de ahí salió toda la película. Resulta que es que en realidad las personas que son alérgicas a la quinina, la alergia, el efecto que causa es precisamente ese. Esos son los síntomas de ser alérgico a la quinina. O sea que probablemente Hahnemann fuera alérgico. Y a partir de esa alergia mal entendida fue donde se derivó toda la pseudociencia de la homeopatía. Correcto. Es que esa explicación cuando la haces, a la gente le puede entrar por fin. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tanta gente se equivocó? A mí lo que me hace gracia, por cierto, como apunte, lo de alopatía, que lo he escuchado muchísimo, no sabía que venía también de Hahnemann, que lo acuñó él, porque es el contrario de la homeopatía. Homeopatía es que lo similar te cura y alopatía es que te cura cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad, en principio, es la raíz etimológica. Y veo a gente que no cree en la homeopatía, pero hablan de alopatía, lo cual no, medicina alopática, lo cual no me deja de sorprender también. Sí, porque la palabra sería medicina, ¿no? Algo así. Medicina. Creo que nos estamos yendo un poco del señor Pamies a todo esto. Sí. Vamos a volver. Y no sé con qué queréis, qué más podéis contar de lo que pasó en las charlas de... Han estado aquí hablando, en el chat han estado hablando de las vacunas. Entonces, no sé si queréis comentar un poco lo que PAMIES opina de las vacunas. He ido porque en la charla, no, la que yo fui, por lo menos el tiempo que yo quemé de no se habló, lo que yo le digo de PAMIES es que, ante todo, nadie vacuna a sus hijos con la triple vírica porque produce autismo. Porque la vacuna contra el papiloma produce Guillain-Barré, que consulten con la Liga de Libertad de Vacunación, que las vacunas matan, que si era aluminio, que si... O sea, una serie de disparates. Y yo veo gente como del otro lado del charco, porque de España no sé si alguna habrá, pero la mayoría son del otro lado del charco. Comentaba antes Emilio, doctor Pamies, ¿qué hago? ¿Vacuno a mi hijo o no vacuno? Entonces, a mí, que le pidan consejos sobre vacunación a un agricultor, me parece la reducción del absurdo, sinceramente. Es como ir al médico y preguntarle que cuándo tiene que regar los tomates, ¿no? Un absurdo. Sí, bueno, aquí ya he comentado antes que estuve hablando también del tema de las vacunas y relacionándolas con el autismo. Precisamente aludiendo al famoso informe, al famoso ensayo o estudio fraudulento que las relacionaba, pero vamos, y en todo momento hubo algo que me llamó la atención. Al principio de la charla dijo que él nunca recomendaba no dejar los tratamientos, que al contrario, él recomendaba seguir con los tratamientos, pero complementarse con sus hierbas, con el MMS y con las cosas que él vende, aunque luego, según iba hablando de cada una de las enfermedades, decía pues, que la quimio te mata, que las vacunas te provocan autismo o te pueden matar, y que había, creo que dijo textualmente, que había que desmedicalizarse, lo cual entra completamente en contradicción con lo que decía al principio, que él no decía, no recomendaba en ningún momento no dejar los tratamientos. Es en realidad, es, a ver, o sea, si tú, o sea, en realidad es una técnica, porque, bueno, si tú tomas el medicamento que te ha recetado el médico y además, que, o sea, tú tienes un cáncer, voy a volver al tema del cáncer, que le gusta mucho a Josep Pamies, tú tienes un cáncer y te estás tratando, te han hecho una cirugía y te estás tratando con quimio y con radio. Y además te haces unas, como he leído antes, unas cataplasmas de cola de caballo, de quiseto, con arcilla verde, y te comes tus hojitas de caranchoe en la ensalada. Si te curas del cáncer, me llevo el tanto, aunque lo que te haya curado haya sido la quimioterapia y la radioterapia, pero yo me llevo el tanto. Y si tienes algún problema, se lo achaco a que son efectos secundarios de la quimio y de la radio, que son malísimas, pero que, bueno, que no te la dejes de tomar porque es lo que te manda el médico y tal. Entonces, está el negocio está servido. O sea, si funciona soy yo y si algo falla es el otro, el culpable. En realidad, de hecho, el calanchoe a mí me preocupa. El uso del calanchoe, porque bueno, el calanchoe tiene toxinas, tiene unos glucósidos que se denominan cardiotónicos, que son los bufadienólidos, que pueden provocar problemas cardíacos, ¿vale? O sea, es difícil porque normalmente se presentan en una concentración bastante baja, pero claro, como he dicho al principio, cada planta es un laboratorio único de la naturaleza y cada planta tiene una concentración de principios activos distinta y a lo mejor te toca una planta que tiene un montón de bufadienólidos y tienes un problema. Pero es que además tiene otro principio activo que para otras cosas puede ser útil, como son los mucílagos, que pueden ser útiles en algunos procesos de problemas intestinales, por ejemplo, según cómo los aplique. Pero en este caso, los mucílagos, entre otras cosas, pueden provocar problemas digestivos, problemas en el estómago. Y una persona que está tratándose con quimioterapia normalmente va a tener efectos secundarios relacionados con el sistema digestivo, relacionados con el estómago. O sea, va a tener problemas estomacales de entrada por tener quimioterapia y ese problema va a verse incrementado por consumir calanchoe. O sea, en realidad es algo peligroso. En la charla de aquí, hablando de lo que comentas del cáncer, lo que dijo era que la causa de los cánceres, la causa de los tumores, es el azúcar, porque como cuando te van a hacer un PET, te inyectan una solución de glucosa, eso lo que para que se vean en el PET se vean los tumores, los tumores se ven en el PET porque, según él, porque las células cancerosas, el tumor consume glucosa, entonces al dejar de tomar azúcar ya directamente el cáncer se va, desaparece, solo por el hecho de dejar de tomar azúcar. Tan sencillo como eso, o sea, no necesitarías ni siquiera sus plantas para curarte un cáncer. Es curioso porque... Perdón. Sí, hablando. No, solo quería comentar lo de que es algo que voy a comentar mañana en la charla. Que si buscas en internet parece que cualquier cosa cura el cáncer. Que la gente sea idiota, la gente que se muere de cáncer con todo lo que hay que lo cura. Y es también, es una losa poner encima de los pobres pacientes de cáncer que bastante tienen con lo suyo, ¿no? En plan de, ¿qué pasa? ¿Que es que no te quieres curar? Si te puedes... Dejas de tomar azúcar y te curas. Tomas, bicarbonato y te curas. Hueles un limón y te curas. Es como, ¿y yo por qué me estoy muriendo? ¿Soy idiota? O sea, es una carga que me parece vergonzosa y me parece, vamos, repugnante que se le ponga esa carga encima. Y encima con cosas que son mentira, como lo de la glucosa, que son mentira, que están tergiversadas. Por supuesto que el cáncer consume glucosa, como todo el cuerpo, con nuestro cerebro es lo que más consume glucosa en el cuerpo. Pero, claro, si le quita la glucosa al cuerpo, el cáncer la va a seguir sacando de donde pueda, de la grasa, por eso se queda la gente también como se queda, va a comenzar una maquinaria molecular, y de eso sabréis vosotros mucho más, que digamos que se pone en modo reserva y que tira recursos de otros lados para seguir subsistiendo, y por lo visto algunas dianas terapéuticas van por el tema de que no cambie ese chip, y realmente cuando no tenga nutrientes se muera por apoptosis, pero aún ahí sois vosotros más los expertos. Relacionó el cáncer directamente con la Coca-Cola y empezó a decir que en Estados Unidos las etiquetas de las botellas, latas, etcétera, llevan por ley un aviso en el que dice que la Coca-Cola produce cáncer. Claro, yo en ese momento estaba intentando buscar información, pero me iba muy mala conexión y pedí ayuda a través de Twitter. Y me dijeron que no, que eso solamente era en California. Entonces yo, pues ya cuando ya no aguanté más tonterías, después de 2 horas escuchándole, es cuando se lo dije y me dice, no, yo he hecho en California. Digo, no, perdone usted, señor Pamies, digo, usted me ha dicho eso. Y me dice, la Coca-Cola produce cáncer. Digo, mire, la Coca-Cola producirá muchas cosas. Digo, pero cáncer no produce, deje de mentir. Y la gente en ese momento, bueno, vino a por mí, pero como lobos, es que no habían comido en todo el invierno. En el caso de la Coca-Cola en California, vino por el gobernador de California, Terminator Arnold Schwarzenegger, que es quimiófobo, o sea, totalmente quimiófobo. Había un compuesto que tenía la fórmula de la Coca-Cola que sí que debía ser carcinogénico o algo, entonces... El ciclamato. El ciclamato, sí, en unas dosis altas está en el grupo 2A, creo, del IARC, y en dosis altas hay una evidencia limitada que probablemente cause cáncer. Entonces, lo que dijo obligó a Coca-Cola a etiquetar como Coca-Cola produce cáncer o a cambiar la fórmula. Entonces, lo que hizo Coca-Cola fue cambiar la fórmula. Eso es lo que tengo entendido, lo que he leído además recientemente, lo leí. También hay que tener en cuenta, y esto es un informe de la EFSA, de la Agencia Europea, hay que tener en cuenta que la cantidad de refresco edulcorado con la dosis habitual de ciclamato que se utilizaba para edulcorar estos refrescos era del orden de 12 litros diarios durante un mes o algo así para tener una dosis potencialmente perjudicial. O sea, no perjudicial en sí, sino que empezara a ser preocupante para la salud. O sea, que es mucho más tóxico el hecho de consumir 12 litros de agua carbonatada en un día, que es muchísimo más peligroso que lo que te puede causar el ciclamato que contiene. De todas formas, las bebidas azucaradas, todos los refrescos y demás ya son lo suficientemente malos de por sí por la cantidad de azúcares que llevan como para encima meterles más cosas estilo carcinogénicos y demás historias, que eso ya sí que son completamente bulos, porque es lo que dices, que sí pueden llevar un determinado compuesto que pueda llegar a ser, pero la historia es la dosis, qué dosis te tienes que meter de ese producto para que te pueda llegar a causar algo. Pero vamos, lo del azúcar de los refrescos es otro tema, ¿eh? En este caso también habló del aspartamo, que era cancerígeno, que iba matando gente. Bueno, mira, se montaban unas películas que sinceramente no había por dónde cogerle. Con el aspartamo pasa exactamente lo mismo. Un apunte, las bebidas azucaradas no suelen llevar edulcorantes, porque ya llevan azúcar. Entonces, no es necesario añadirle ciclamato o aspartamo o acesulfamo o stevia, como algunos llevan glucósido de esteviol. No es necesario porque ya llevan azúcar. De todos modos, las autoridades sanitarias están cada vez más duras con el tema de las bebidas azucaradas, porque realmente la cantidad de azúcar que tienen es ingente. Y ahí sí que es preocupante el tema y todo parece que va a terminar con que las bebidas azucaradas van a terminar extinguiéndose, o deberían. Pero bueno, podemos volver al tema. Había una cosa que tenía yo aquí apuntado, que es más Paula, que es la que lo ha tenido más reciente, con el tema de Odile Fernández. Introduzco, Odile Fernández es una médico española que padeció un tumor, no recuerdo exactamente qué cáncer tuvo, pero tuvo un cáncer, se curó con medicina basada en la evidencia, de la que funciona, de la de verdad, y a raíz de esa curación empezó a hacer dieta y terminó vendiendo un libro que se llama Mis recetas anticáncer, que yo no lo he leído, pero yo tengo mis dudas sobre si es una serie de recomendaciones dietéticas para personas que han padecido un cáncer y tienen que tener cuidado con la dieta por los efectos secundarios de la medicación, que ojalá sea eso, o si realmente es te vendo lo que se tomó a Steve Jobs, que espero que no. No sé si alguien de aquí se lo ha leído. Es peor que eso, Bari. Lamentablemente es peor que eso. De hecho, tiene partes del libro que incluso, creo que por Twitter era Julio Basulto, me suena, que fue el que publicó algunos extractos que hablaba de lo bien que va el Reiki para el cáncer. O sea, directamente ya es que pasa un poco también como un Pamis, ¿no? ¿Qué pinta el Reiki aquí? Pero no, de hecho, ella en las entrevistas comenzó diciendo muchas veces lo de que ella se había curado con la quimioterapia, pero cuanta más entrevista le hacen, más parece que no fue la quimioterapia y más fue las plantas, o sea, la dieta, y hablando con Pamies, por lo visto, Paula comentó que Pamies había tratado a Odile, ¿no? Emilio, así fue. Pamies empezó a poner como un ejemplo de curación del cáncer con Calanchoe a Odile Fernández y dijo que Odile había acudido a él, si mal no recuerdo, el cáncer de Odile era un cáncer de ovario o de útero, no estoy muy segura, de uno de los dos, en estadio 4. Y dijo que había acudido a él y fue él quien con dieta alcalina y a base de Calanchoe curó su cáncer. Entonces, a raíz de ahí, ella editó el libro de Mis recetas anticáncer. Yo el libro no le he leído, pero sí recuerdo un extracto que colgó Basulto en Twitter en el que Odile Fernández decía que una de las claves era coger una botella de agua de cristal totalmente transparente, llenarla de agua y dejarla al sol y poner una frase motivacional en esa botella. Y que en su caso la frase era yo puedo, cuando estaba con todo el tratamiento de quimio, ¿vale? Entonces, luego era beberse ese agua y por no sé qué energía de esas raras, o no sé ni cómo llamarla, eso iba matando poco a poco las células cancerosas. Particularmente es una cosa que me cabrea mucho porque ella es doctora, ella supera uno de los cánceres más difíciles de superar y en un estadio muy avanzado. Entonces, que Pami se atribuya su curación mediante sus plantitas y sus mierdas de calancho e historias de esas, pues no, no me gusta, lo considero peligroso y entre todo eso, si mal no recuerdo, también incluyó que gracias a la ya conocidísima orgonita, eso también había tenido, que había influido en su curación. O sea, era un compendio de magufería que sinceramente no había por dónde cogerle. No, me cabreaba bastante, la verdad. El tema de lo que comentas del agua, por cierto, tiene que ver con las tesis de Masaru Emoto sobre que el agua tiene sentimientos o reacciona a los sentimientos más bien. Y que nada, son tesis que se inventó el señor Emoto, murió hace poco sin haber publicado jamás nada que avalara lo que decía, y sus experimentos por lo visto solo le funcionaban a él y cuando nadie estaba mirando. Así que lo he visto, está muy difundido, o sea, lo he visto dar hasta incluso en guarderías, hablando del tema del origen emocional de la enfermedad, y en bastantes movimientos pseudoterapéuticos, en plan de como somos un 90% de agua, y el agua responde a las emociones, respondemos a las emociones, ¿no? Consiguiendo ese silogismo. Y bueno, en fin, eso, que es una chorrada que se inventó el hombre, que es bonita de creer, que no sé si habréis visto por ahí los vídeos de la gente poniendo tarros con arroz, con agua, donde les ponen palabrotas o cosas bonitas y ver que unos se pudren más que otros. Vamos, que eso como experimento se podría utilizar como base para decir cómo se hace de verdad bien un experimento y un poco usarlo como divulgación, ¿no? De, oye, no hagas el experimento solo con un bote o con dos, intenta hacerlo con muchos, busca que tengan todas las mismas condiciones exactas, ten un grupo de control al que le digas palabras que no tengan ningún tipo de connotación, no sé, en fin, que me enrollo. El caso es que viene de ahí un poco lo del agua. En este caso creo que Odil, si mal no recuerdo, el extracto de lo que colgó Basulto se refería a la sanación mediante la energía del sol. Sí, creo que era algo de eso. O sea, como Superman. Es otra cosa que de eso sí que tengo yo por aquí una captura de Josep Pàmies, la voy a buscar porque la tengo, es una de las que tengo aquí, sobre el sol, ¿vale? Esto es sobre el tema del sol, que es una afirmación que a mí me da miedo lo que dice aquí Josep Pàmies, ¿vale? Me da verdadero miedo. Voy a compartir la pantalla, que esto tiene su historia. Ahí está. Con las dichosas cremas solares. O sea, sin dañar nuestra piel con las dichosas cremas solares. Aquí está diciendo directamente que las cremas solares no solo no funcionan, sino que además dañan la piel y a cambio te ofrece usar gel de aloe vera. Dice que restaura los daños por quemaduras solares si se aplica sin mucha demora, lo cual es parcialmente cierto, pero también dice que el mismo gel es un excelente protector. Vale, aquí sí que tengo que decir yo una cosa importante. No solo el gel de aloe vera no es protector solar, no lo es, ¿vale? No hay ninguna evidencia que demuestre que el gel de aloe vera proteja del sol y es una afirmación muy peligrosa porque el sol provoca verdaderos problemas de piel, incluyendo cánceres, sino que además el gel de aloe vera tiene una cosa y es que si tú te echas gel de aloe vera en la piel y luego te da el sol, puede dejarte marca, puede dejar una mancha en la piel, ¿vale? Que no se va, o sea, que es una mancha que te queda en la piel. No recuerdo cuál es su nombre, pero vamos, que deja, o sea, que de hecho yo tengo de echarme aloe vera después de quemarme con una sartén, echarme el aloe vera en el brazo y que me quede una marca del sol, porque después me ha dado el sol. O sea, es algo que puede pasar. Pero vamos, no, eso no es lo grave, o sea, que te quede una mancha en la piel tampoco es tan grave. Lo grave es que efectivamente el aloe vera no ha demostrado nunca ser protector solar. O sea, estamos investigando, gastando un montón de pasta en encontrar las mejores formas de generar protectores solares eficaces y este señor nos dice que nada, que sirve con echarte aloe vera. Pues señores, esto también es mentira. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Aquí la verdad es que del tema del aloe vera y del sol no hablo, así que tampoco puedo añadir mucho a ese respecto. Pero vamos, yo sí que sé que el aloe vera para después del sol sí que puede ser útil, pero para antes del sol yo lo único, cremas de factor 50, protección total y cuanta más precaución mejor. Y si puedes una barrera física, mejor incluso que las cremas. A ver, aquí no hablo de eso, pero yo ese artículo lo he leído, cada vez que lo leo todavía me parece más burrada lo que dice. Y lo de protegerse con el sol con aloe, pues no es muy buena idea porque puede quemar. Yo personalmente uso unos filtros minerales, prefiero antes que los químicos, pero hay que protegerse del sol con una protección, si es posible, hasta de 100. Pero protegerte con aloe y que este señor diga que lo que va causando el cáncer son las cremas solares, y en este caso concretamente creo que le echa la culpa al fenoxietanol, pues hombre, no. Una pregunta que me ha venido a mí ahora a la cabeza. En alguna de las charlas a las que habéis asistido, Josep Pamies pidió que se apagasen los teléfonos móviles porque había personas con sensibilidad a la radiación de los teléfonos. En la mía, ¿no? Aquí tampoco, pero sí que estuvo hablando de la radiación, de los peligros de la radiación móvil, de que las antenas provocan cáncer, de electrosensibilidad, etcétera, etcétera. Pero no pidió que se apagaran los móviles. Yo, de hecho, tuiteé la charla entera, la podéis encontrar en Twitter, con el hashtag PamiesCharlatan y otro hashtag Soria. Está todo lo que pude, porque la verdad es que habla rapidísimo el hombre, pero yo la tuiteé entera y a mí nadie me vino a decirme que apagara el móvil. En Granada sí que hay constancia de que pasara lo que comentas. En Granada sí que pidió, supongo que sería petición de alguien del público, quizá por lo que comentábamos de esos nichos, ¿no? De que habrá gente que habrá ido arrimando la sardina al ascua y alguien le habrá pedido que por favor que no hubiera cacharros por allí o no lo sé, pero sí que se pidió en la charla de Granada. No estoy seguro de si hay en alguna otra más, al menos en esa sí que tenemos constancia. Sí, bueno, yo simplemente recordar que la electrosensibilidad o la sensibilidad electromagnética, igual que la sensibilidad química múltiple, son patologías que de momento no están reconocidas por ninguna autoridad médica, pero que todas las investigaciones que se han realizado al respecto muestran que es una patología meramente psicológica, ¿vale? Es un problema psicosomático, ¿vale? Es una falsa percepción de un riesgo que obtienes mediante los sentidos, pues ves la antena, escuchas el zumbido de los cables de alta tensión, hueles el perfume de no sé quién o el producto de limpieza cual sea y tu cerebro genera una respuesta somática a esa percepción de un riesgo que en realidad no existe, no está el riesgo. Y de hecho se han hecho pruebas, hay un artículo que me encanta, lo puedo luego dejar en la descripción del vídeo si estáis interesados, que muestra los efectos de la presencia o ausencia de líneas de alta tensión sobre la salud de las personas que viven en la zona. O sea, cogieron personas que viven, o sea, pusieron a gente a vivir al lado de líneas de alta tensión y a gente lejos de líneas de alta tensión donde no fueran visibles. Y encontraron que las personas que vivían cerca de la línea de alta tensión tenían más propensión a diversos síntomas. Rafa, no te subas ahí porque te vas a caer. tenían cierta propensión a diversos síntomas y en todo momento el tendido eléctrico estaba apagado. Eso es que es brutal, es un clásico, vamos. Es como la gente que se cree que tiene síndrome químico múltiple y cuando les haces un estudio de doble ciego reaccionan negativísimamente a cuando están inspirando oxígeno puro, simplemente. O sea, cuando creen que están inhalando algo que es, puede ser perjudicial para ellos, pues el nocebo es lo que tiene. Por eso existe, o sea, por eso se descubrió, porque es muy potente además. Todos estamos a veces muy jodidos pensando que nos pasa algo y cuando llegamos al médico y nos hace la prueba y nos dice nada, no tienes nada, te alivias, te encuentras como mejor. Hay un montón de trucos cerebrales que tenemos por ahí dentro que nos van dando la lata en estas cosas y también se aprovecha de todos ellos. De hecho, estabais comentando por aquí por privado el tema de lo de cambiar de cama y tener una remisión espontánea. Cuéntalo. Sí, eso lo dijo... Un segundín para una simple aclaración al orden de lo de la electrosensibilidad. Independientemente de que sea psicosomático, sigue siendo una patología y aunque aún no esté reconocida, sigue siendo un problema de salud real. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Esas personas tienen un padecimiento real, solo que no es el que ellos creen que es. Ellos creen que es una cosa... Y en realidad es otra cosa muy distinta, es psicológico. Y por estar desorientados de esta manera con gente como esta, pierden tiempo y oportunidades de tratar realmente el problema real que tienen. Sí, y además el problema puede agravarse, porque lo importante de un problema psicológico, lo primero que hay que hacer es reconocerlo como tal, darse cuenta de que en realidad lo que estás padeciendo no es un problema físico, sino es un problema psicológico. Y es muy importante darse cuenta de esto lo antes posible, porque es que si no, luego ya no va a haber marcha atrás. Te vas a cerrar en banda y lo único que vas a buscar son soluciones fantásticas a un problema inexistente, que es que te afecta la radiación de los móviles. O sea, son patologías reales, pero no están fundamentadas en lo mismo en lo que ellos creen que está fundamentado. ¿De acuerdo? Es un trastorno somatomorfo, ¿vale? Simplemente para dejarlo claro. Ahora sí, si queréis hablar de... Sí, lo que comentó aquí en Soria de esto de las remisiones espontáneas era que muchas veces había ocurrido que una remisión espontánea de un cáncer, podía haber sido directamente por cambiar la cama de sitio, porque muchas veces tenemos la cama textual, lo dijo porque lo estoy leyendo en el tuit que puse el día de la charla. Dice que a veces tenemos la cama en avisperos geopatológicos y eso los médicos no lo saben. Sin embargo, los perros y los gatos sí que lo detectan. Y ese avispero geopatológico es como una especie de vórtice de energía o algo así que hace que enfermemos y que solo cambiando la cama de sitio ya nos puede curar. O sea, es una auténtica locura. Por ahí es por donde desaparecen los calcetines, seguro. Aquí también habló algo al respecto, iba diciendo que efectivamente un cáncer se podía curar, depende de donde tuvieras orientada tu cama, y que siempre había que fiarse donde se tumbaba el perro, el gato no valía, había que tumbarse donde se tumbaba el perro porque en ese sitio había menos energía electromagnética, ¿vale? Y es que en el caso de los gatos detectaban menos las energías electromagnéticas, pero sí detectaban mejor las energías negativas. O sea, también metió por ahí temas de esoterismo, era tremendo. Es curioso porque la energía electromagnética esa que detecta el gato o el perro nos causa cáncer exactamente igual que la del móvil, ¿no? Según lo que dicen. Sí, así era. O sea, era todo buscar una excusa y como decir, y mira, y si cuela, cuela, y si funciona, funciona, y te has curado gracias a que tú tienes un perrito precioso que se ha puesto pues en el centro de la habitación y eso tienes que poner tu cama. O sea, era, no sé, tenía que reprimirme la risa por momentos, sinceramente. Si queréis otra cosa, que a mí este plan en realidad me encanta, ¿vale? Este detalle que es el de la cirugía psíquica, que me maravilla a mí, lo de la cirugía psíquica y lo del péndulo. No sé si queréis también comentarlo, porque eso, esa parte me parece hasta divertida. Me parece cruel porque sigue siendo engañar a la población, engañar a una población que es susceptible de ser engañada, porque además va ahí creyendo automáticamente lo que este señor dice, lo cual sigue siendo muy grave, pero en este caso concreto me parece algo muy divertido. No sé si... A ver, eso yo lo oí en mi charla, no sé si MJ la suya también lo oiría. Lo que pasó, os pongo un poquito en antecedentes. Pamies comentó que él tiene una cardiopatía de ahora unos 11 años, creo que dijo, ¿vale? Entonces, a raíz de esa cardiopatía le pusieron un stent. Pero no se encontraba muy cómodo con el cardiólogo que le estaba tratando y entonces encontró uno, un tal Manel Ballester, lo podéis buscar, yo lo he hecho, es muy divertido. Entonces, este cardiólogo lo que hizo fue decirle, túmbate en una camilla. Entonces, desabróchate la camisa y quítate los pantalones. Vale, así lo hizo. El cardiólogo cogió un péndulo, un cardiólogo sacando un péndulo, o sea, y empezó el péndulo a pasárselo por todo el cuerpo hasta que llegó al muslo. Y al llegar al muslo, sí, a mí también me ha puesto a no reírme. Y al llegar al muslo... Joder, Mari, para. Voy a poner la esta de Emilio que tiene puesto el este. Tú sigue con ello. Vale. Y al llegar al muslo, el péndulo se paró. Es que me está costando mucho no reírme. Y en ese momento cuando se paró, pues Pamies decía, pero ¿cómo que me está haciendo a mí este hombre? O sea, como que al tener resultaba raro. Y el resultado de que el péndulo se parara justo en el muslo izquierdo, creo recordar que dijo, era porque Josep Pamies tenía un bloqueo energético que le impedía gestionar emociones, que ese era el origen de sus problemas cardíacos. Entonces, fue subiendo el péndulo lentamente hacia su corazón y ahí se lo hizo girar hasta que lo posó, le cerró el chakra del corazón. ¡Magia! Bueno, lo que estáis viendo en pantalla ahora, que lo ha puesto Emilio, eso es cirugía psíquica, ¿vale? Que es otra de las cosas que también, bueno, Pamies no ha tratado directamente en sus charlas, pero en ocasiones habla de uno, no sé si es de Filipinas o de no me acuerdo dónde, de Asia. Alex Orbito. ¿Cómo? Alex Orbito. Ese, el que orbita. Pues el orbitante este resulta que es un cirujano psíquico. La cirugía psíquica es exactamente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla por James Randi. Es una técnica, ¿vale? Esto es lo que venden ellos. Es una técnica que te introducen las manos psíquicamente en la piel sin abrirte ninguna herida y te extraen las partes dañadas. ¿Vale? ¿Ves? Mete el dedo ahí hasta el fondo, ahí hurga y saca algo y tira de ello y ve que es mierda, entonces lo echan fuera. ¿Vale? Eso, en realidad, lo está haciendo James Randi, que no es médico ni es cirujano, sí, pero ahí se ha equivocado, ha sacado algo que no era y lo ha vuelto a meter. Y este señor es un ilusionista. Y es que exactamente eso es lo que hace. Es un truco de ilusionismo. Bolsas de sangre falsa, vísceras de hígado, de pollo, etcétera, y te hace un juego de manos. En realidad lo tiene todo escondido en la mano. Rata, si haces eso vas a tirar algo. Es todo un juego de manos, ¿veis? Que siempre lo está tapando con la otra mano para que no veas lo que está haciendo. Entonces, cierra tal y está todo perfectamente. Y la persona ya está curada. Bueno, pues el Alex Orbito este, eso es lo que también ofrece. Y esta persona también está, Josep Pamies también está difundiendo lo que este señor hace. Hay que recordar que gente como Peter Sellers, conocidos por algunos viejunos por el actor de La Pantera Rosa y otros grandes clásicos por Guateque, murió por ir a un cirujano de este estilo en vez de tratarse una cardiopatía que tenía. O sea, dentro de la tontería que parece, es altamente peligrosa. Porque te hace pensar que te están tratando cuando no te están haciendo más que un truco de magia. De magia, bueno, en este caso es una estafa. Si fuera un truco, al menos te lo dirían. Te dirían que estás en un espectáculo, pero no. Te hacen creer que te están tratando. Baníes, aquí hablo de Alix Sorbito y dijo que había salvado muchas vidas y que tenía unas colas tremendas en su consulta de Madrid, que yo la verdad no sé dónde reside este cirujano, y que gracias a él gente con cáncer se había salvado y trató de verificarlo mediante una compañera suya de trabajo que dijo que había sido, o una amiga, algo de eso, que había sido tratada por Orbito y que esta mujer tenía un cáncer de ovario en fase 2. Entonces, que Orbito la trató, se fue a Cáceres, no sé a qué, y allí un doctor cacereño confirmó que efectivamente ya no tenía ningún rastro de cáncer en su cuerpo. Todo gracias a Orbito, por supuesto. He encontrado, voy a compartirlo, para que veáis la diferencia entre lo que ha hecho James Randi, que era un truco de magia, y que él mismo avisó que era mentira, con lo que hace Orbito. Este es el tal, ¿vale? Este es el susodicho. Voy a avanzar un poco. Fijaos, ¿eh? ¿Os dais cuenta que son los mismos trucos? Este lo hace un poco más oculto, para que no se note, pues ha llenado esa cavidad de, o sea, la parte del ombligo la ha llenado de sangre falsa y tal, pero el truco es el mismo, de hecho se nota que eso no es sangre, se ve de sobra que no es sangre, pero bueno, como está ahí el líquido completamente opaco, pues no ves lo que está haciendo el tío, salpica sangre, es todo muy así, tiene en una de las manos tiene guardadas las vísceras para que pueda luego sacarlas. Y lo único que te hace en realidad es, pues eso, manipularte. ¿Ves? Ahí está, el hígado del pollo. Ahí está. ¡Oh, dioses! Un hígado de pollo medio destrozado. Este es Alix Sorbito. O sea, que ya veis que no tienen más historia. Me gusta mucho la idea que proponen de pagar a esta gente con dinero psíquico también. A ver si les vale o... Bueno, es como pagar al homeópata con dinero homeopático, ¿no? Yo cojo una moneda de 2 euros, la meto en una botella llena de agua, agito, vacío la botella con moneda incluida, la lleno de agua y agito 200 veces y entonces le doy un chupito. No te pases que no es tan caro, ¿eh? Que has potenciado mucho. Menos potente. 30 veces, 30. Potencia media. 30 con una moneda de 1 céntimo. Vale. Así que ya sabéis, si vais a la farmacia, llevarse por siempre, por si acaso, una botella de 2 litros de agua, no vaya a ser que os quieran colar homeopatía. Esperemos que no. Yo, bueno, en ese aspecto, la última vez que me quisieron vender homeopatía, me fui de la farmacia sin pagar. O sea, bueno, sin comprar, obviamente, sin comprar nada. O sea, yo llegué, pedí un jarabe, me ofrecieron homeopatía, les dije, no, por favor, dame algo que funcione. Me dijeron, no, si esto va muy bien. Y dije, buenas tardes, tenga usted. Y me di media vuelta y me fui. ¿Queréis? Ya llevamos aquí un buen rato, ya faltan 10 minutos para hacer 2 horas. A lo mejor podemos dedicar unos minutos a que nos cuente Pau cómo fue el incidente en sí. Que antes hemos hablado brevemente, pero que nos diga cómo fue en detalle, porque Josep Pamies tiene una versión de los hechos que es que... La voy a leer literalmente, bueno, puedo también compartir la pantalla para que vayáis siguiendo conmigo. Esto es la página web oficial de Josep Pamies, ¿vale? Voy a quitar al Orbito este. Podemos mejorar la relación con los científicos críticos con la divulgación y práctica de la medicina natural. Pregunta. El 17 de noviembre una farmacéutica me increpó de forma muy alterada. Le ofrecí el micrófono con el que daba la conferencia, para que expusiera sus razones de forma que todos la escucharan. Me despreció el gesto. Su nerviosismo le impedía razonar y solo consiguió que el público asistente se alterara, teniendo que abandonar la sala sin poder tener un debate sereno. Deseamos con este colectivo científico un diálogo franco en debate público o en privado, no sé si igual, como deseen. Bla, bla, bla. A mí, ante el ofrecimiento del debate... por un lado, yo estaría de acuerdo en aceptar un debate con este señor, pero por otro lado no, porque estaría poniéndome a su mismo nivel y la ciencia y la charlatanería no deben estar nunca al mismo nivel. Así que un debate público, por mi parte, está más que descartado, porque no hay que debatir. No hay nada para debatir. Usted es un charlatán y ya está. Y la ciencia lo demuestra. Pero teniendo esta versión de los hechos, me gustaría que Paula contara la suya. A ver, esto surge de la siguiente manera. Pami es de la primera planta suya de la que habla, es de la stevia. Y en ese momento es cuando se pone que si la stevia cura la diabetes tipo 1, perdona, la 2, y regenera la tipo 1. Yo en ese momento, después de 2 horas, ya no aguanto más tonterías. Y de manera muy educada yo levanto la mano y le digo, sí, perdón, Pami, es, digo, ¿puedo hacer una pregunta? Me dice que adelante y mi pregunta es, digo, literal, ¿eh? Digo, yo tengo entendido que la diabetes se produce por la destrucción de las células beta del páncreas. Digo, ¿esto es así? Y me confirma que es así. Le digo, muy bien. Digo, entonces, digo, ¿cómo trata la stevia la diabetes? Digo, porque no regenera las células. Y me dice que no, que eso es mentira y sí que la regenera. Yo, la verdad es que levanté un poquito el tono de voz y le dije que no, que eso era mentira. Le dije, digo, mire, señor Pamies, digo, le voy a ser muy clara. Digo, yo soy una de esas personas, digo, que va por diferentes medios como Twitter o Facebook mandando mensajes a los ayuntamientos tratando de impedir de que usted siga engañando a gente inocente, digo, con sus plantas y que juegue con su salud. Digo, usted ha dicho que nosotros no aceptamos el debate, digo, y delante nuestro de aquí, de este salón en el que usted se encuentra, ha dicho que si la gente debatiéramos o los científicos debatieran con usted, veríamos que no tiene el alma tan negra. ¿Acepta usted ese debate? Torció el morro porque le pillé totalmente de sorpresa y me dijo que sí. Entonces, en ese momento es cuando yo empecé a hablar otra vez de la stevia y él empezó a decir que insistía en su tontería de que curaba la diabetes, yo insistía en que no, y entonces en esto se levantó una persona de al lado de la otra ola del pasillo que decía, pues mira, yo soy sanitaria, no dijo de qué tipo, y te puedo asegurar de que los hospitales, las farmacéuticas, la sanidad, lo único que hace es enfermar gente. La gente estalló en aplausos, yo ahí tranquila. Entonces, también poco a poco se me fue acercando. En ningún momento me ofreció el micrófono, ¿vale? Entonces, el que estaba controlando el ordenador, las diapositivas, se acercó donde mí y me empezó a decir que yo me callara, que tal, yo me negué a callarme. Salió una rubia de no sé dónde, no sé si era asistente, si formaba parte de la organización, no lo sé. Se acercó a mí y me empezó a decir que me fuera. Dije, no, no me voy. Digo, yo he pagado mis 5 euros, he pagado mi entrada y tengo derecho a estar aquí. Y así digo, no, no me voy a callar. Se levantó una que estaba 2 sillas más allá que yo y empezó a decir que él había venido a escuchar un monólogo. Entonces, cuando yo dije, digo, ¿qué pasa? Digo, que aquí solamente van las opiniones de ese señor. Digo, el resto no tenemos derecho a opinar. La rubia en ese momento empezó a amenazarme con llamar a la policía y me dice, o te vas de aquí o ya la voy, llama a la policía. Digo, muy bien, llámala. Digo, ¿con qué base le vas a llamar y me vas a decir a mí que me echen de aquí? Pues te callas. Digo, pues no me callo. Entonces yo a este señor sí es cierto que le llamé mentiroso y le llamé estafador. No considero en ningún momento que eso sea increparle, sino decir una verdad como un campanario. De hecho, poco le dije. No me quedé a gusto, quería haberle dicho unas cuantas cosas más. Y en ese momento es cuando se acercó uno que formaba parte de la organización y dijo que, por favor, también me dejaran hablar. Todo el mundo se negaba. Yo en ese momento salté con el tema de MMS y autismo, que cómo era posible que lo curase, porque eso era una alejía a todos los efectos técnicos. Y se levantó también otra señora de cerca mía y decía que estaba tratando a su hijo con autismo. ¿Perdona? Sí, perdona. Perdona. Es cierto, ¿verdad? Desde una perspectiva química, que el MMS es una alejía. No es la alejía de habitual que tenemos en las cocinas, pero es una alejía, ¿no? Técnicamente, desde el punto de vista químico, es una alejía. Gracias. Técnicamente hablando, ¿vale? Y en ese momento es cuando esa señora empieza a decir que está tratando a su hijo con MMS y que está mejorando, que yo qué digo, bueno, yo a este señor le digo que él tiene para hacer, porque él me dice que sus estudios indican que la stevia efectivamente está curando diabetes tipo 2 y regenerando la tipo 1. Y le digo, ¿quién es usted para hacer esos estudios si no está para nada autorizado? Y me dice, pues los hago igualmente. La sala estalló en aplausos. Yo ahí estaba tranquila. De hecho, bueno, yo estaba rodeada de 4 personas, pero a una distancia de 2-3 centímetros. Entonces, visto que eso no iba a llegar a ninguna parte, que yo no iba a aguantar más insultos y que ya le dije parte de lo que me tenía que decir, cogí y me largué. Y cuando, según yo me estaba yendo, había gente que me estaba aplaudiendo a mí, me lo decían que era a mí. Luego, mientras yo, en el momento que yo salí del hotel, esas personas salieron, me dijeron, te tenían que haber dejado hablar, nos parece fatal la actitud de este señor, nos hemos dado cuenta de muchas de las cosas que dicen es mentira y literalmente vaya cojones que le has echado. Yo estaba llorando un poco de la tensión, ¿vale? Pero reconozco que a mí eso me ayudó, porque fue como, a mí con que una sola persona yo hubiera dicho, me he dado cuenta de que miente, me basta, pero es que no fue una, es que fueron siete. Y eso para mí, digamos que me compensó muchísimo los minutos de mal rato que yo pasé. Pero increparle, para nada, para nada. Considero que bastante aguante el control teniendo la situación. Bueno, muchas gracias. Pues la verdad es que hay algunas cosas que a mí me ponen los pelos de punta. Eso de... no, es que no tienes autoridad para hacer un ensayo clínico. ¡Pues lo hago igualmente! ¡Y me importa un bledo! Y la gente, ¡sí, vayas! ¡Hazlo igualmente! No sé, es como una locura. Es como, vamos a... No, que tenemos que hacer preensayos en cultivos celulares, luego hacer unos análisis en animales, modelos animales, mirar a ver qué modelo animal encaja mejor con lo que queremos, luego hacer pues ensayo fase 1, fase 2, fase 3, que es un coñazo, un gasto de dinero del carajo. Pues yo lo hago y me lo salto todo. Me hago todo el ensayo clínico yo solo con la polla encima de la mesa. Y ya está. Y no pasa nada. Ensayo, o sea, comité de bioética. Ande que le den al comité de bioética. ¿A quién le importa eso? Me parece una locura. Me parece una locura. Es absolutamente una locura. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que, hablando del tema de la stevia, salió una señora diciendo que ella era propietaria de un herbolario y que desde hacía unos días le habían dicho que la stevia la tenía que retirar. Y entonces ella preguntó que eso en base a qué era debido y tal. Y entonces cuando dijo que se estaba intentando prohibir, no que estuviera prohibida, y entonces le dice, ¿qué te dicen que la retires? Pues mira, muy fácil. Tú coges la stevia, la ocultas y luego la vendes a tapadillo. O sea, delito en toda regla. En toda regla. Volviendo a lo que decía Bari, de que Pamias dice que él hace ensayos clínicos, es que eso ni son ensayos clínicos ni nada, no utiliza grupo de control, él simplemente lo que hace es coger y a un enfermo y empezar a suministrarle cosas, pero ni eso para él ya es un ensayo clínico, cuando para un ensayo clínico necesitas tener un grupo de control, necesitas doble ciego, luego necesitas escribir lo que pasa por un peer review, etcétera, etcétera. Eso no, coger a una persona enferma y suministrarle lo que sea, MMS, Artemisa, Calanchoe, lo que sea, y que luego esa persona, por lo que sea, se cure de la enfermedad remita o mejore ligeramente, eso no es un ensayo clínico. Ten en cuenta que es lógico porque es que tampoco le interesa en absoluto. Imagínate que hace el ensayo y demuestra a sí mismo que no funciona. ¿Qué hace? No tiene sentido para él. Lo que sí que tiene sentido es pues jugar a ese doble lenguaje, que además lo utiliza incoherentemente por todos lados porque así pues, lo cubre todo, ¿no? Los químicos son malos, tómate MMS. No voy a hacer ensayos clínicos controlados. Vaya jaleo con la talidomida con las farmacéuticas. O sea, estás jugando un poco con todas las cartas, ¿no? Y así seguro que ganas. Te pones encima de la mesa. Yo no voy a hacer lo que se supone que están haciendo los otros mal y que critico. Pues seguro que no sé, no puedes perder nada. Aparte de un poco la salud mental, si intentas entenderlo. Quiero que se vea este protocolo de actuación de Josep Pàmies, ¿vale? Estamos ante una persona que dice, al menos en su perfil dice ser nutricionista y dietista, y que tenía un problema con el Helicobacter pylori y una colitis intestinal. Y y que casi se muere por tomar MMS, que tuvo que ir a urgencias, tuvo que suspenderlo inmediatamente, que no se excedió de ningún modo, y ella, parece que ella confía en Josep Pàmies, pero claro, es que después de lo que he vivido, de momento lo descarto en mi caso, porque acababa con toda la flora viviente del aparato digestivo, y eso pues me fastidió. Quiero que veáis la respuesta de Josep Pàmies. No pasa nada, vuelve a intentarlo, o sea, hazlo desde más abajo y ya está, no pasa nada. Mira este protocolo de uso correcto. Nota que ella ya dijo que había tomado el protocolo del MMS y si en vez de tomar MMS hubieses tomado la legal lejía, lo más probable es que no lo hubieras contado. Y aquí abajo ya nos viene el siguiente diciendo, no creo que te mueras por el MMS. Ah, ese zapatazo a la ortografía, bueno, es igual, o sea, no, da igual, fuera. Es que es un reflejo de lo que... Aparte de la lejía con G, que es maravillosa, ¿vale? Esta lejía con G, que la voy a enmarcar, le voy a poner así, mira, la voy a enmarcar con un marco bien bonito. Pero es que, o sea, me flipa porque si no sabe escribir bien, o sea, ¿qué está haciendo dando consejos de salud de cosas súper complejas? Si no sabe ni escribir bien las cosas que está proponiendo, es madre mía de mi vida. Es en manos de quién está dejando la gente su salud. Y eso es lo que me da a mí mucha pena. Cuando estuve en la charla de Corbera, y seguro que lo sentisteis vosotros también, toda esa gente afectada que estaba hablando de él como si de verdad pudiera ayudarle en algo, y tú les ves y sabes que se está metiendo en un charco del que no saben lo profundo que es, que probablemente algunos de ellos vayan a padecer muchísimo o a morir. Y tengo delante justo esto, me estaba acordando ahora del tema, que no sé si lo hemos sacado en pantalla, pero aprovecho, de una mujer con un cáncer metastásico que le pide instrucciones y le dice lo de la dieta alcalina, la dieta plasma de cola de caballo con arcilla y el protocolo 1000 de MMS. Creo que lo hemos comentado de palabra, pero aquí está la captura. O sea, a mí me parece, vamos, que esto es lo que las autoridades tendrían que tener en cuenta cuando este hombre intenta escudarse en lo de la libre expresión, cuando esto no tiene nada que ver con la libre expresión. Esto es una estafa sanitaria, esto es un fraude, esto es un peligro público. Esto no es decir, no, a mí me gusta el Barça o soy del Madrid y que nadie te pueda recriminar por ello. Esto es ilegal directamente. Lo que sí que comento aquí es que el MMS efectos secundarios, dice sí, porque el MMS por supuesto tiene efectos secundarios, los tiene todos, pero si tomas la dosis correcta no te va a pasar nada. Los problemas que ha habido de gente que ha tenido intoxicaciones o problemas por culpa de tomar el MMS es porque la gente se confunde con la dosis. O sea, directamente ya estaba diciendo eso, echando la culpa a la gente porque ha tomado una dosis incorrecta, cuando en realidad lo que han hecho es lo que hemos visto con esta captura que nos ha enseñado Dari, de la chica, la nutricionista, que ella había seguido la pauta correcta que le marcaba Pàmies y él dice que no, que en realidad es que se confunden con la dosis. O sea, encima estás diciendo, porque aquí también lo dijo, que las emociones te causan enfermedades. Incluso llegó a decir que a los enfermos de cáncer se les cae el pelo porque tienen en la cabeza la sugestión de que la quimio les va a freír el cerebro. Venga, por favor. Te lo juro, o sea, lo dijo. Que se te cae el pelo por eso, porque ya te sugestionas de tal manera de que la quimio te va a enfermar y te va a hacer que se te caiga el pelo. O sea, no la quimio, sino tu cerebro hace que, etcétera, etcétera. Además de eso, de ponerle la presión a un enfermo, tú enfermas por tus emociones, tú enfermas porque lo tienes en tu cabeza y además estás siguiendo un tratamiento correcto e incorrecto que además te va a enfermar más y va a hacer que se te caiga el pelo porque en tu cabeza está que se te va a caer el pelo por ese tratamiento. No, toma esto, que yo te digo la pauta, sigues esa pauta y encima acabas en urgencias en el hospital y es por tu culpa porque has tomado una dosis incorrecta cuando la dosis que has tomado es la que te está diciendo él. O sea, es que es un... No sé, yo es que me pongo enferma con esto. La palabra que creo que buscas es repugnante. Sí. Es totalmente cierto lo que dice MJ. Aquí hablo del tema de la quimio. Por supuesto, dijo que no curaba, sino que mataba. Aún así aconsejaba no dejarla, pero combinarlo con calanchoe, claro, lo que comentabais algo, si se cura, se ha curado por el calanchoe. Y aquí trataba de poner ejemplos con estudios de placebo en quimioterapia, en el que decían tanto al que la recibe como al que no la recibe, se le cae el pelo. Entonces, claro, eso es por cuando estás pensando que estás introduciendo un tóxico en tu cuerpo, entonces el pelo se te cae. Era una manera total de culpabilizar al enfermo de lo que le ocurría, o decir, vete a lo que yo digo, conservarás tu pelo y te curarás. Y si no te curas, es porque ya lo tienes muy avanzado, pero al menos no te has metido un tóxico que no te va a hacer nada. O sea, este ser un hijo de puta en potencia. En potencia no, en acto. En vigencia, o sea, total. Si me permitís un apunte, ¿vale? Porque algunos oyentes seguramente no sepan cómo funciona esto del ensayo clínico, ¿vale? Y por qué a un paciente que recibe, en un ensayo clínico, tanto al paciente que es ensayado como al control, se les cae el pelo a los dos. Y es que el ensayo clínico solo se compara con placebo cuando no hay un tratamiento eficaz con el que compararlo en la misma medida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un producto homeopático que nunca ha demostrado eficacia, cualquier otro remedio homeopático tampoco lo ha hecho, entonces lo comparo con un placebo porque es lo único con lo que lo puedo comparar de momento. Hasta que alguno muestre eficacia, si eso sucede, que no sucederá nunca. Pero en el caso de productos que se ensayan para patologías que ya tienen un remedio establecido, y de hecho, especialmente cuando esas patologías son graves, no se compara con un placebo, se compara con un fármaco que se sabe cómo funciona. Entonces, lo que tú comparas es un quimioterapéutico nuevo, que es el que vas a ensayar después de hacer todas las fases del ensayo, ¿no? Estás en la fase 3, comparas el quimioterapéutico nuevo que vas a ensayar con un quimioterapéutico que ya sabes cómo funciona, que ya conoce sus efectos secundarios, etc. Y ese es el que actúa como, entre comillas, placebo. No es un placebo, actúa como control, ¿vale? Es el control. Por eso, tanto al que recibe el nuevo quimioterapéutico como al control se les cae el pelo, porque los dos están recibiendo un fármaco real, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú comparas es si el nuevo es mejor que el anterior. Si los efectos de curación son mejores, con los mismos efectos secundarios, pues se adquiere. ¿Que es igual de efectivo pero tiene menos efectos secundarios? Pues mejor. ¿Que es menos efectivo pero los efectos secundarios son mucho menores? Bueno, pues se estudia porque a lo mejor puede servir para según qué casos de cánceres que sean más leves, etcétera. Por aprovechar. Cuestión de riesgo-beneficio. Pero siempre se ensaya en riesgo-beneficio. Josep Pamias es lo que dice de yo hago los ensayos clínicos. Es lo que decís antes. No tiene un control. Por lo tanto, cuando tú has consumido tu planta de calanchoe mientras estaba recibiendo la radioterapia y has tenido una cirugía para que te extirpen un tumor de próstata y te has hecho unas cataplasmas de no sé qué con arcilla de no sé cuántos, tú no sabes si te has curado por la radio, por la quimio, por la cataplasma, porque has cambiado la dieta, porque has comido calanchoe, no sabes cuál es la causa. A lo mejor son varias cosas las que te han curado. En ciencia sabemos, vaya brinco que has pegado, ¿sabes? En ciencia sabemos que tanto la radio como la quimio sí que curan. Pero, o sea, a lo mejor ha habido otras cosas que han influido en esa curación. Cambiar de orientación la cama porque antes estaba orientada hacia el este y te venían más demonios. ¿Y la has puesto donde te dijeron los perros? Pues no lo sé. No, Bari, no es por eso. Seguramente. Seguramente. No, claro que no. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos factores que influyen en la curación de una enfermedad y la alimentación, por supuesto, es uno de ellos. Una alimentación correcta favorece que te cures más fácilmente porque vas a estar bien nutrido y, por tanto, tu cuerpo va a funcionar mejor, ¿vale? Si te alimentas de forma incorrecta, vas a estar mal nutrido, no mal nutrido de que te vayas a morir de hambre, sino que estás nutrido de forma deficiente y por tanto es más posible, es más probable que las enfermedades te afecten de peor forma, porque tienes deficiencias nutricionales, porque tienes desequilibrios metabólicos, por lo que sea. Y eso, la alimentación es muy importante, por supuesto, pero la medicina cura. Y eso es así, y ya está. Y además, hay una de las cosas de, es que la medicina no trata la enfermedad, sino los síntomas. Bueno, pues algunos. O sea, el frenador trata los síntomas de la gripe y del catarro, porque la gripe y el catarro no se curan. O sea, esas las tienes que superar tú, por tu cuenta. Entonces, pues la mejor forma es sacar superarlos de la forma más sencilla posible. Y bueno, pues tener gripe, como Pau bien sabrá ahora mismo, no es algo muy cómodo. Entonces, pues bueno, te das tus paracetamoles y tus tal, y te ayuda a pasar la gripe mejor. Pero por supuesto que hay enfermedades que se curan con medicamentos. O sea, y vamos, o sea, para eso están los antibióticos, por ejemplo. Sin ir más lejos. O sea, uno de los grandes avances de la ciencia moderna son los antibióticos, que por cierto se extrajeron de un hongo, o sea, que tampoco es que nos vayamos muy lejos, no es una planta, pero es un hongo, no nos estamos yendo tampoco demasiado lejos de inventar moléculas, no, o sea, ahora sí, porque claro, pero vamos, la medicina hay, por cierto, lo de cronificar la enfermedad, que es otra cosa muy curiosa, cronificar la enfermedad es una ventaja, no un inconveniente. Si tú te mueres por un cáncer, te mueres. Si se cronifica ese cáncer y duras 40 años más, estás viviendo 40 años. Con una enfermedad crónica, pero estás viviendo 40 años. Puedes hacer tu vida. O sea, hace 100 años se morían de diabetes la mayor parte de los diabéticos. Y cuando no, se quedaban, había que amputarles un pie o había que... O sea, sufrían problemas muy graves. Hoy en día, los diabéticos, gracias a que esa enfermedad que era mortal la hemos cronificado, hoy en día los diabéticos pueden hacer una vida prácticamente normal. Tienen que cuidar la dieta e inocularse su insulina de vez en cuando. Pero por lo demás pueden hacer una vida perfectamente normal. O sea, ¿qué sería lo ideal, curar la diabetes? ¡Buah! Por supuesto. O sea, y cuando se encuentre una cura para la diabetes, esto será la leche. ¿Por qué? Pues porque diabéticos va a seguir habiendo. Por lo tanto, la cura se va a comprar. O sea, no vas a tener... alguien descubrió una molécula que cura la diabetes y vamos, las farmacias pierden el culo por encontrar esa molécula. Porque la primera que lo saque va a tener 20 años de patente para él solo. 20 años que yo soy el único que va a producir ese fármaco. Y ese fármaco se va a vender porque diabéticos habrá. Y hasta dentro de 20 años no habrá nadie que lo produzca porque tengo la patente. O sea, sea bueno o sea malo, ¿vale? No estoy entrando ya en disposiciones de lo que sea bueno o malo. Es cierto, por cierto, una cosa, la stevia sirve como edulcorante y lo pueden consumir diabéticos, no hay ningún problema, perdón, la stevia no, el glucósido de esteviol, ¿vale? El principio activo principal de la stevia, el edulcorante, ¿vale? Se puede utilizar sin ningún problema, lo venden en los supermercados. Es un principio activo que se puede consumir porque no tiene, a las dosis habituales, a las dosis recomendadas, no os paséis, ¿vale? Porque no sabemos lo que puede pasar si os pasáis, pero bueno, con las dosis recomendadas es perfectamente seguro, se ha demostrado, está autorizado, pero la planta entera no. Y otra cosa, que se pueda consumir por diabéticos no significa que cure la diabetes, ¿vale? La leche desnatada la pueden consumir diabéticos y tampoco cura la diabetes. O sea, no dejéis de inocularos la insulina, por favor, porque la insulina sigue siendo necesaria para un insulino dependiente. Por eso se llaman insulino dependientes. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más. Podemos hacer una ronda de conclusiones, si queréis. Pues empiezo yo y así me descarto ya. Yo solo quiero, sobre todo, un mensaje que quería enviar es a las autoridades que todavía no se han enterado de a quién acogen, por varias razones, normalmente es por ignorancia, porque les piden un aula y no se paran a comprobar cuál va a ser el contenido, o en algunos casos porque son creyentes en este tipo de cosas, pero no saben realmente hasta dónde llega los exabruptos que dice gente como Pamies. O sea, han oído hablar de la bondad de las plantas naturales, pero como hemos visto, este hombre no es que esté hablando precisamente de eso, sino que lo poco que dice sobre el tema, cuando no está hablando de otras cosas que no tienen nada que ver, pues está mal. Entonces, mi mensaje simplemente sería a quien quiera escucharlo, a quien pueda difundirlo hacia sus ayuntamientos, que por favor, que tomen cartas en el asunto, que tengan los filtros a la hora de ver a quién están cediendo el espacio público, porque esta gente se aprovecha de esa vulnerabilidad del sistema para aumentar su prestigio de cara a la sociedad. Yo siempre... Perdona, MJ. Yo estoy hablando, es que interrumpirte, hija. Yo segundo todo lo dicho por Emilio. Por otra parte, por favor, acudid siempre a vuestro médico, no os fiéis de los charlatanes para nada, no tienen la cura de nada. Y bueno, no hagáis caso a esta gente y por favor también distribuidlo esto entre vuestros respectivos ayuntamientos, que antes de dar una charla se enteren de que este señor, en internet hay miles de enlaces, lo pueden consultar, por ejemplo, en un blog estupendo que es el de Qué Mal Puede Hacer. Por favor, que todo el mundo... este señor es un auténtico estafador. Por favor, no le hagáis caso, no tiene la cura de nada, no tiene el remedio de nada. Lo mejor que os puede pasar es que empeoréis un poco, lo peor, que muráis. ¿MJ? Sí, yo lo que quería comentar es que si alguien te vende un producto que dice que cura todas las enfermedades, como este señor que dice que el MMS te lo cura absolutamente todo, desconfía absolutamente, que en ningún momento dejes tu tratamiento, nunca, hazle caso a tu médico siempre y que sobre todo si podéis ayudarnos a difundir todo esto, hablar con la gente, enseñarles lo que es la homeopatía realmente, si os enteráis de charlas, lo que ha comentado Emilio, si os enteráis de charlas que hay en vuestra ciudad, sobre todo en lugares públicos, en ayuntamientos, en locales públicos, etcétera, etcétera, intentar moveros para sacarlos de ahí. Bueno, y yo, había puesto la captura que ha puesto Emilio porque es muy divertida, ¿no? La planta que cura la caída del cabello no le sirve al padre ni al hijo, pero supongo que a lo mejor le sirve al Espíritu Santo. Sería divertida si no estuviera estafando a la gente con ella. ¿Verdad? Yo decir únicamente, suscribo lo que habéis dicho. Si algo parece una tontería, probablemente sea una tontería. Si algo promete más de lo que parece sensato, probablemente también sea una tontería. Hay gente que os quiere engañar, la hay, y la hay por todos lados. Y por eso yo simplemente os voy a recomendar... lo que recomiendo siempre, ¿vale? Y esto, los que me conocéis, ya me habréis visto más de una vez decir lo mismo. Yo también os puedo engañar. Todo lo que he dicho en el vídeo podría ser mentira. Id y comprobadlo. O sea, abrid PubMed, meted palabras clave, stevia, diabetes, es muy fácil. Entráis en un motor de búsqueda de artículos científicos como PubMed y ahí los podéis encontrar, los leéis con calma. Artículos que estén revisados por pares, artículos que estén... Y, por supuesto, pedid pruebas a cuanto más disparatado suene algo, más pruebas debéis pedir. La carga de prueba es esencial, ¿vale? Se dice que las afirmaciones extraordinarias siempre requieren evidencias extraordinarias. Eso lo dijo un tal Hume y lo volvió a decir después un tal Sagan. Y eso, no os creáis nada de lo que os he dicho, comprobadlo, por favor. Quería dar, finalmente, ya para cerrar... muchas gracias a Teresa, a Paula, a Pau, es que me aparece aquí Teresa, el nombre, lo siento. Muchas gracias a MJ por venir y muchas gracias también a Emilio. No sé si queréis despediros. Pues nada, muchas gracias a todos por aguantarnos estas 2 horas y pico. Espero que os haya gustado un poquito la charla y hayáis aprendido algo. Nada, lo mismo. Yo también quiero daros las gracias y espero que de verdad hayáis aprendido algo y no os dejéis engañar por esta gentuza, de verdad. Gracias a todos. Bueno, pues nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos por haber venido, por haber escuchado. Muchas gracias por el chat en directo también. Gracias a vosotros tres que habéis venido y habéis estado aquí comentando y apañando 2 horas y media de vídeo. Y pues nada, no os creáis nada de lo que os he dicho. Voy a enseñar la camiseta. Un saludo a Ribosoma también, ya que estoy. Y hasta la próxima. Adiós.